En este inmenso escenario de dementes, buscamos la locura que nos pertenezca. Somos los protagonistas de un cuento contando cuentos. Somos nuestra propia historia. Diremos palabras hasta que haya. Estamos como todos, habitando ficciones. Marcelino, bienvenido al paraíso. No llores más y alégrate de seguir vivo. Mejor vivir en este mundo que en mi culo. Porque aunque tú seas un mierda, esta tierra es tu letrina. No llores más y límpiala con tu sonrisa. Esta alegría hay quien tira de la cadena. Marcelino, bienvenido al paraíso. Primero aprendes cómo reírte de ti mismo. Y te será fácil descojonarte de todo. Ahí estamos, ya arrancamos para descojonarnos del todo. Sobre todo de nosotros mismos, como dice Pla. Pa' cuatro días que vivimos. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Pensar siglo XX, siglo XXI, perdón. Hay gente que todavía se toma en serio a sí misma, ¿eh? Cachondeo. Pasa de todo y tómatelo a cachondeo. Y es que con tanta porquería, las que nos mandan desde arriba, levantamos paraísos de inmundicia y alegría. Y edifícate un palacio de mentira y con sonrisas te llamarás. Así es, qué buena esa también, edificarse un palacio de mentiras. Pero nuestro palacio, ¿o no? Está bueno. Me acuerdo de César Pavese que decía: vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras. Y bueno, por lo menos creemos nuestras propias mentiras, ¿o no? Esto es un infierno. Las mentiras que nos rodean por todos lados, por los medios, son feas. Creemos nuestras propias mentiras, ¿o no? Está bueno, ¿eh? Voy a escribir un libro. Voy a hacer Aranjo Dorosky y lo voy a publicar. Si Jodorowsky publica las frases y las boludeces que dice en Twitter, ¿por qué nosotros no podemos publicar un libro con las pavadas y las boludeces que decimos en radio, o no? Marcelino, bienvenido al paraíso. No es humor negro ni una broma de mal gusto. Es solo un chiste, lo que es un chiste muy profundo. Fíjate bien, es tan absurdo que resulta divertido. Qué tan gracioso ver que siendo como somos. Lo mal que estamos, pero hay que bien. Pasamos lo mal que estamos, pero hay que bien que lo pasamos. Lo mal que estamos, pero hay que bien que lo pasamos. Venga, Pepe, di algo con el instrumento. Tratamos de pasarla bien, eso sí, ¿eh? Sobre todo. ¿Para qué carajo estamos acá si no me querés decir? Ojo con el sufrimiento, con la tristeza, se puede convertir en vicio, decía un gran literato por ahí. Y acá estaremos hasta las 18 para tratar de pasarla bien, haciendo este programa llamado Habitando Ficciones. Bienvenidos, amiguitos y amiguitas. Confounded by you. Now I'm still a boy, I am indebted to you. Every song I ever wrote was written for you, written for you. feeling flat, you seem a mile away. I'm so tired that down on the pavement I lay, till the blossom of the tree comes falling on me, falling on me. Bien, te dije que se llama Habitando Ficciones este programa. Sí, aquí estaremos tratando de habitar nuestras propias ficciones hasta la hora 18. Bienvenidos. Como siempre, Belan Sebastián acompañándonos en la cortina. Aquí 4 horas estaremos haciendo radio por la FM Estación del Sur, la 99.9 del dial, esta hermosa radio a la cual hemos vuelto después de un año sabático, contentos de estar aquí en Zona Sur haciendo radio, haciendo lo que nos gusta, diciendo lo que queremos, diciendo lo que nos gusta, cosa que es muy raro de encontrar en cualquiera de las otras radios que abundan aquí en la ciudad de Rosario. Créeme que ese es cierto lo que te digo. No es demagogia ni mucho menos, lejísimos de la demagogia, pero es así como te digo. Anda a encontrar una radio donde te dejen expresar libremente tu pensamiento. Claro, hay que ver si la gente que está en mucha de esas otras radios tiene pensamiento. Bueno, que sean un poco propios, un poco, no digo del todo porque es casi imposible, pero... Así que nosotros estaremos más o menos compartiendo nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras pasiones. Al que le guste, al que lo comparta, al que esté interesado, los invitamos hasta las 6 de la tarde a compartir con nosotros este programa. Y al que no, por lo menos creo que hasta ahora tienen la libertad de poder poner stop, de poder apagar la radio, de poder apagar la internet, qué sé yo. Esa libertad todavía la tenemos, ¿o no? De decir no. Está buena esa palabrita. No. No, no, no. Preferiría no hacerlo. Buenas tardes, operador. ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Nos vemos una vez a la semana ahora nomás, ¿eh? Qué descanso. Sí, este programa sale todos los sábados, de 14 a 18 horas. A todos bienvenidos. Aquí estaremos hasta las 6. Nuestra compañera hoy va a llegar, suponemos, alrededor de las 15:30 horas. ¿Cómo andan todos del otro lado? ¿Bien? Bueno, espero que sí. Y si no, hagan algo para modificarlo. Y si no, hagan lo que quieran. ¿Qué te voy a andar diciendo yo lo que tenés que hacer? Cada uno sabe lo que hace. Todavía, también, siglo XXI, hay gente que da consejos de cómo es la vida. ¿Viste vos? Hay gente que cree saber cómo es la vida y cómo hay que vivirla. Qué loco, ¿no? Hay gente que todavía tiene certezas. A mí me sorprende, no sé a vos, pero a mí no deja de sorprenderme todavía que haya gente con certezas. Now I spend my days turning tables round in Marks and Spencers. They don't seem to mind. certezas. Si yo encontrar alguna, te aviso, te chiflo, sí. Capaz que me pongo repetitivo con esto que voy a decir, pero está bueno siempre repetirlo. Aparte, por ahí alguien del otro lado que nunca lo escuchó. Capaz que te cambia la vida esto que te digo. Capaz que te es totalmente indiferente. Pero el grandisísimo Fernando Pessoa, el portugués este alucinante, hablaba sobre la vida y decía que es un barco que viene no sabemos de dónde, que se dirige a un sitio que tampoco conocemos. De lo que se trata es de que el viaje sea lo más placentero posible. Ya está, ahí resumimos todo. Si ahí en el medio hay gente que tiene alguna certeza, bueno, ya es. Pobre. Estamos escuchando en la cortina a estos escoceses de Belle and Sebastian con su tema The State I Am In. Cuando venga la compañera te lo traduce, sí. Myself to sin, I gave myself to providence and I'm there and back again. Sí, banda indie, así se la denomina. Nunca entendí lo que es el género indie, la verdad. No tengo ni idea, porque indie se refiere a... Indie puede ser cualquier manifestación artística. Indie viene de independiente. O sea, se refiere a cualquier disciplina artística que uno la realiza independientemente, por su cuenta, haciendo todo uno mismo, alejado de las corporaciones. Así que nunca entendí por qué se ha generado a calificar a un género musical como indie. Es una cuestión de principios más que un género musical. Pero bueno, si nos vamos a poner a hablar de las nominaciones que se hacen. Bueno, bienvenidos entonces, amigos y amigas. Ahora ya te dije la semana pasada, por cuestión de género, hay que decir amigos, hay que decir amigas. ¿Sí? Que no se ofenda a nadie. Arrancamos con las vías de comunicación, que son muchas. Ahí va. Vamos a lo clásico, a lo que todavía perdura, el teléfono fijo, el 462-2124, ahí pueden llamarnos. También nos pueden mandar un mensajito al teléfono de la radio, al 156-70-76-44. Saludamos también a los que nos escuchan ahora bajo esta nueva metodología de la internet. Hay gente que nos puede escuchar en vivo y en directo, estén donde estén, no solo en Zona Sur. Nos pueden escuchar por internet a través de www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Hablando del Justin, les aclaro por las dudas que nos decía recién la gente de la radio. Hay algunos problemas en el funcionamiento del Justin, que por ahí se corta, hay que volver a recargarlo. Así que a los que nos estén escuchando por internet, les pedimos, por favor, que nos tengan un poquito de paciencia. Por ahí si se les corta la transmisión, vuelvan a intentar y vuelvan a recargar la página, porque acá por ahí se está cortando seguido y hay que volver a recargar. ¿Se entendió? Bueno, si se corta, vuelve a recargar, que en algún momento vuelve a enganchar. Es todo lo que podemos decir ahora. No sé qué pasa con la internet, pero viene fallando. Así que, paciencia, amiguitos. Si quieren difundir algún tipo de actividad, lo que se llama comúnmente gacetilla, lo pueden hacer en nuestro correo electrónico. habitandoficciones@hotmail.com.ar. Te cuento también que este programa tiene su propio blogspot. Sí. En este blog, por ejemplo, están subidos los últimos 3 programitas que hicimos para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Y también toda la información que generalmente vamos tratando en estas 4 horas de programa están por escrito también ahí en el blog. Pueden dejar también comentarios, lo que quieran, en este blog que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Por último, tenemos un Facebook. Búsquennos a través de Habitando Ficciones. Lo hemos modificado. Tuvo que venir la compañera y hablar con la producción porque yo no entendía absolutamente nada. Esa es la verdad. Y bueno, hay 2. Lo que pasa es que un Facebook funcionaba como página. No entiendo bien. Y no se podía hacer un carajo, dicho así, literalmente. Así que ahora, claro, ahí había que poner me gusta. No sé. Los que estén en Facebook lo entenderán mejor. Simplemente hay otra página ahora, que es Habitando Ficciones, una página creo común y corriente de Facebook. Ahí nos buscan, si quieren, y nos hacemos amigos, y nos contamos nuestras cosas, y charlamos de la vida, sí, contamos nuestras intimidades, cómo nos sentimos en el día de hoy, y todas esas cosas que se hacen en Facebook. Bueno, también lo pueden encontrar este programa en Facebook, y también comunicarse con nosotros a través de ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dije bien? Todos estos medios tienen para comunicarse a lo largo de estas 4 horas y durante la semana también, por supuesto. Si quieren pedir algún tema musical, opinar sobre alguna de las boludeces que decimos nosotros aquí, lo pueden hacer. También está el chat del Justin, ahí también, sí. And the boy Sebastian Bell was okay, but old Sebastian. Bien, ya está. Dicho todo, vamos arrancando este programita. Muchas cosas. ¿Cuántas cosas para difundir, para comunicarse? El tema es el qué se comunica, ¿no? ¿Ah? Habrá tenido razón el gran irlandés Samuel. Ya no hay qué decir, sino cómo. Qué profundo, ¿eh? Bueno, operador, cuando quiera, también le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Bienvenidos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Muy bien, les agradecemos a toda esta gente que nos sigue bancando. ¿Cuántos años ya bancando todos estos proyectos que uno va emprendiendo? Desde la Flor en Ja, que vienen algunos, otros siguieron y continuaron con el escenario de las voces. Y aún hoy, en este proyecto de Habitando Ficciones, siguen con nosotros. Les agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí en el mercado de productores de la calle 27 de Febrero. A la gente de Neumacar y Brac, productor y asesor de seguros. Y también a María Angélica y su forraje Aquiles, aquí nomás, en calle Oroño 5469. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, de todo. Aparte de una atención alucinante, ella te recibe con mucha simpatía, con unos mates. Por ejemplo, hablando, a ver, ¿qué te puedo decir? Alguna promo, la promo del día, la promo del mes. Una bolsa de Pampa adulto, estoy hablando de alimentos para perros, los 21 kilos, más 2 kilos de regalo, 150 pesos. Una ganga ahí. Le mandamos un gran saludo a María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño 5469, ahí nomás, a unos pasitos de Avenida del Rosario. Bueno, vamos arrancando de a poquito con lo que tiene que ver con el programita de hoy. Va a haber más de lo mismo. Sí, tendremos, no sé, un poco de literatura, supongo, de música, de cine. No sé qué traerá para compartir con nosotros la compañera cuando venga a las 3:30 de la tarde. Estaremos recordando un personaje que adelantábamos el sábado pasado. Falleció hace poquito, un dibujante francés alucinante. Lo vamos a estar recordando en el transcurso del programa. De cine, hace mucho que no hablamos de cine. Hace un montón. Ayer casualmente estuve viendo una película impresionante de un director que no la pifia nunca. Hasta hoy, mirá que hizo películas. Sigo viendo películas y, como te decía, no le erra nunca. Me refiero al genial sueco Ingmar Bergman. Impresionante. Ayer estuve viendo Llueve sobre nuestro amor. Alucinante. Qué cosa, este tipo no le pifió nunca, no. Están toda la película buena, como Woody Allen, ¿o no? Muy linda si la quieren ver. Llueve sobre nuestro amor, de Bergman. Película, si no me equivoco, del año 67, 68, por ahí. Más allá de que están todas buenas igual, esto es a título muy personal. Creo que hasta ahora lo mejor de Bergman, El séptimo sello. Inmejorable. Si no la vieron, vayan corriendo al video. Cómprenle trucha, bajen la trucha, no sé. Pero no se pierdan El séptimo sello de Bergman. Bueno, veremos entonces qué hacemos a lo largo de este programa, pero cositas así. Supongo que hablaremos también de música, de literatura. ¿Actualidad? No sé a qué le llama a la gente actualidad, qué sé yo. Lo que vamos a hablar es nuestra actualidad, qué sé yo. Creo que hay tanta actualidad como seres humanos, ¿o no? ¿Quién dice qué es lo actual? ¿Eh? Qué filosóficos que nos volvimos hoy, ¿eh? Ah, no nos volvimos, siempre nos ponemos patéticamente filosóficos. Bueno, no hay que tomarse todo tan en serio tampoco. El problema no es que nosotros nos pongamos patéticamente filosóficos, sino que haya gente que tome en serio esta cuestión que filosófica que hablamos nosotros. Bueno, vamos a arrancar con la música, como generalmente lo hacemos todos los sábados, con dos versiones de un mismo tema. Así arrancamos. En este caso, con un clasiquísimo Like My Fire de los Doors. Vamos a escuchar a los Doors y después un grupo así posmoderno, loco, que hace su versión muy particular de Like My Fire. Me refiero a la banda Massive Attack. ¿La tienen? Bueno, si no la tienen, escúchenla. ¿Está listo, operador? ¿Podemos escucharlo? Muy bien, amigos. Los Doors con Like My Fire y después la versión que hace Massive Attack del mismo tema. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. You know that it's a me I'm through. You know that I would be an I if I was to say to you, here we go, get my child. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light. Remix version. The time to hesitate is true. There's no time to wallow in the mire. Try no we can lose. And I will never become a flame of fire. Come on, baby. Rocket inside the hour, total on the sounds of Mr. Horizonte. Original Chief Raptor of the Wild Bunch crew. Sounds of the Massive. Don't forget the man can't sleep, you are sure on the dance. Little on the great top, great top, great top. Sorry. Bueno, qué loca la versión, esta última que escuchábamos. Massive Attack se llama la banda. Sí, catalogada como trip hop, así se la suele llamar a la banda. El mismo estilo que ponele, que Bjork, que Portishead, viene de ese palo, Massive Attack. Dicho así, muy burdamente, muy por arriba, ¿no? Y hacían esta versión así extravagante de Like My Fire. Bien, 462-2124-156-7076-44, los teléfonos para comunicarse con este Habitando Ficciones. Saludos a los que nos escuchan por internet. Recién se había cortado, se habrán dado cuenta, lo tuvimos que volver a actualizar. Esperemos que sea un poco más continuo a lo largo de estas 4 horas. Sí, pero viene rompiendo los huevos bastante, te diría, esto el internet. Pero bueno, como te decía al principio, paciencia, che, vayan recargando la página. Bueno, siempre se nos pasa volando, che, esta primera hora, entre que arrancamos, que nos presentamos, que los temas, que las publicidades, que los medios de difusión, se nos va prácticamente la primera hora de este Habitando Ficciones. Nos queda un poquito de tiempito nomás antes de las 3 de la tarde. La compañera en el próximo bloque estará llegando, así que va a romper esta monotonía de mi voz. Quédense tranquilos y tranquilas. Para leer ahora, traje unos textitos. Viste que queda bien siempre hablar así en disminutivo. De Eduardo Galeano. Hablando de Eduardo Galeano, acaba de sacar un nuevo libro. Sí, Los Hijos de los Días, se llama el libro. Estuve viendo en el suplemento Radar algunos adelantos, algunos textos. En realidad el libro está armado como si fuera un almanaque. Cada día del año tiene una pequeña historia. Entonces en el suplemento Radar pusieron algunos de estos textos. Lo estuve leyendo, sinceramente te digo. Me parece a mí que se repite, que se copia a sí mismo Galeano ya. Sí, más de lo mismo, diría un viejo amigo nuestro. Vamos a ver si en algún momento igual compartimos alguno de estos textos aquí al aire. Pero en realidad te digo, o sea, ya me pareció muy repetitivo Galeano. Disculpame, Eduardo, todo bien con vos, pero qué sé yo. Ya se copia, como te decía, él mismo. Muchos datos, muchas informaciones en los textos que ya lo ha dicho él mismo en otro de sus libros. Pero bueno, viste cómo es la vida de un escritor, así como también de un director de cine, de un pintor, qué sé yo, ¿no? Es así. Si no escriben, si no pintan, si no dirigen, si no filman, se mueren. Dicho esto, ¿no? Así que bueno, ahí sigue Galeano sacando libros. Los Hijos de los Días se llama este nuevo. Vamos a ver si, no sé si hoy o el próximo sábado, podemos compartir alguno de estos textos, ¿sí? Bueno, esto venía que te estaba contando que, o sea, vamos a leer un par de textos de Galeano en relación al día de hoy. Como todos sabrán, hartos sabrán, esto del 24 de marzo. No vamos a agregar nada. ¿Qué puedo llegar a agregar yo de todo lo que ya se ha dicho sobre el 24 de marzo, ¿no? Más allá que muchos dicen que siempre hay cosas nuevas para decir, a mí me parece que ya está todo dicho. Me parece a mí. O no, qué sé yo. Pero supongo que hay gente que le hará falta que uno, ¿no?, marque algunas cositas. Pero uno confía también en la audiencia de uno. Y uno tampoco quiere, porque se corre un doble riesgo acá, ¿viste? Siempre me pasó esto haciendo radio. O subestimar a alguien. O sobreestimar, ¿no? Por ahí uno habla de cosas que a veces le dicen, bueno, pero aclarate un poco más. O sea, por ahí no sabe mucha gente lo que estás diciendo. Entonces uno empieza, ¿viste? Habla como un boludo, como si le hubiera, como si le estaría hablando a chicos, ¿viste? Entonces otro puede decir, pará, me estás subestimando, que soy pelotudo. Bueno, yo creo que con esto del 24 de marzo, la gente que está escuchando no hace falta que le aclaremos nada, me parece. Así que por eso elegimos leer un par de textos de Galeano. Uno está relacionado con esta terrible dictadura y el otro también, pero no con la de nuestro país. Porque también un 24 de marzo, pero del año 1980, fue asesinado el arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Era un arzobispo de San Salvador. Bueno, lo asesinaron mientras estaba celebrando su misa. Así que en relación a este cura vamos a leer un texto también de Galeano. Primero, en relación a la dictadura argentina. Bueno, todas las dictaduras, ¿no?, se parecen un poco, por no decir en todo. Este texto se llama Las edades de Ana. En sus primeros años, Ana Fellini creía que sus padres habían muerto en un accidente. Sus abuelos se lo dijeron. Le dijeron que sus padres venían a buscarla cuando se cayó el avión que los traía. A los 11 años, alguien le dijo que sus padres habían muerto peleando contra la dictadura militar argentina. Nada preguntó. No dijo nada. Ella había sido niña parlanchina, pero desde entonces habló poco o nada. A los 17 años le costaba besar. Tenía una llaguita bajo la lengua. A los 18 le costaba comer. La llaga era cada vez más honda. A los 19 la operaron. A los 20 murió. El médico dijo que la mató un cáncer en la boca. Los abuelos dijeron que la mató la verdad. La bruja del barrio dijo que murió porque no gritó. Bueno, y hablando de este monseñor Romero del Salvador, que te contaba que fue asesinado en el año 1980 mientras estaba dando una misa, escuchen este texto que es fascinante, ¿eh? Yo creo que se les va a poner la piel de gallina. O bueno, o van a tener ganas de salir con una ametralladora, qué sé yo. El texto se llama El nombre más tocado. En la primavera de 1979, el arzobispo del Salvador, Oscar Arnulfo Romero, viajó al Vaticano. Pidió, rogó, mendigó una audiencia con el Papa Juan Pablo II. Espere su turno, no se sabe, vuelva mañana. Por fin, poniéndose en la fila de los fieles que esperaban la bendición, unos más, entre otros, Romero sorprendió a su santidad y pudo robarle unos minutos. Intentó entregarle un voluminoso informe, fotos, testimonios, pero el Papa se lo devolvió. Yo no tengo tiempo para leer tanta cosa. Y Romero balbució que miles de salvadoreños habían sido torturados y asesinados por el poder militar. Entre ellos, muchos católicos y 5 sacerdotes, y que ayer nomás, en vísperas de esta audiencia, el ejército había acribillado a 25 ante las puertas de la catedral. El jefe de la iglesia lo paró en seco. No exagere, señor arzobispo. Poco más duro el encuentro. El heredero de San Pedro exigió, mandó, ordenó. Ustedes deben entenderse con el gobierno. Un buen cristiano no crea problemas a la autoridad. La iglesia quiere paz y armonía. 10 meses después, el arzobispo Romero cayó fulminado en una parroquia de San Salvador. La bala lo volteó en plena misa, cuando estaba alzando la hostia. Desde Roma, el sumo pontífice condenó el crimen. Se olvidó de condenar a los criminales. Años después, en el Parque Cuscatlán, un muro infinitamente largo recuerda a las víctimas civiles de la guerra. Son miles y miles de nombres grabados, en blanco, sobre mármol negro. El nombre del arzobispo Romero es el único que está gastadito. Gastadito por los dedos de la gente. Bueno, qué impresionante, ¿no? ¿Qué más agregar del Papa y de estas cositas, no? Bueno, muy lindos estos relatos de Galeano que pertenecen, no te dije, a su libro Espejos, el anterior, a este nuevo que salió, El Hijo de los Días. Bien, ya estamos pisando las 3 de la tarde. Le mandamos un gran saludo a Gerardo, que anda por ahí por el otro lado. Lo esperamos. Le mandamos saludos también a Silvina, que nos mandaba un mensajito que nos estaba escuchando. Bueno, no sé, no voy a decir nada de mi voz. A mí me parece terrible, sí. Bueno, saludos a Silvina también y a todos los que anden ahí del otro lado por internet o la clásica 99.9, la radio de siempre, aquella que no va a morir jamás, como el libro en papel, por más que algunos quieran destruirlo, no va a morir más el papel, ¿o no? Creo que Humberto Eco había dicho, hablando del papel y del libro, son inventos que van a ser insuperables, así como, por ejemplo, nombraba la cuchara, ¿no? Y no me acuerdo qué invento más nombraba, que no va a haber nada que los mejore. Yo quiero creer, en realidad no estoy seguro de nada. Quiero creer que el papel, el libro en papel, va a persistir a todos los avatares del tiempo. Espero. Igualmente la radio, espero. Esta radio como la conocemos hoy, siga persistiendo. Bueno, 462-2124-156-7076-44, los teléfonos para comunicarse con este Habitando Ficciones hasta las 18. Para escucharnos por internet lo pueden hacer en www.justin.tv/FM Estación del Sur 2. Tengan paciencia, si se corta vuelvan a intentarlo nuevamente, que se nos corta a nosotros también acá y tenemos que ir recargando la página. Tienen nuestro blog, www.habitandoficciones.blogspot.com. Ahí están subidos los últimos 3 programas para escuchar y el material que vamos tratando aquí. Nosotros nos vamos a ir a la música, a la tanda publicitaria. Volvemos en un rato, esperemos que ya con nuestra compañera Lorena aquí en los estudios. Nos vamos con 2 temitas de una cantante de jazz. Muy linda, muy interesante, ¿eh? Escuchen la vocecita que tenía esta mujer, ¿va? Sí, era una mujer. Peggy Lee, ¿no la conocen? Escucha. Slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock till 4. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour.

will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Bueno, volvimos. Pasó la primera tanda de la tarde. Continuamos hasta las 18 haciendo este Habitando Ficciones, che. ¿Cómo andan? ¿Siguen del otro lado? Saludamos a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac en el mercado de productores. Saludamos a la gente de Neumacar, de BRAC, productor y asesor de seguros. A María Angélica y su forraje Aquiles de calle Oroño, 5469, ahí pasás de María Angélica, si necesitas algo para tu mascota, para tu casa, qué sé yo. Por ejemplo, la perfumina, los 5 litros, 7 pesos. Por ahí. Es accesible, ¿o no? Aparte, si le nombrás a este programa, algo de arriba te llevas, algo te va a regalar. Pasate ahí por el forraje Aquiles, Oroño, 5469. Te comento, la música que escuchábamos en la tanda, nos íbamos con dos temitas de Peggy Lee, es una cantante de jazz, Peggy Lee. Después un temita de Medeski, Martin and Good, este trío de jazz fusión. Y lo último que sonaba era un temita de King Crimson, llamado Epitafio, creo. Sí. Epitafio, me dice el operador, de King Crimson, lo que escuchábamos hace un ratito. Ahora, cortinando este bloque, estamos escuchando a Steve Howe, con un disco muy lindo. Le mandamos un gran saludo a Gerardo, que está aquí con nosotros, acompañándonos, cebando unos mates, así para pasar esta tarde. Larga tarde, 4 horas de radio, qué locura. La compañera Lorena nos decía que viene retrasada porque dice, viste cómo es esto del transporte público. Claro, hoy es día feriado, dice que los colectivos no pasan, así que viene demorada, pero en un rato estará aquí con nosotros. Thank you. Si quieren comunicarse, tienen el 462-2124, el 156-70-76-44. Estamos también por internet a través de www.justin.tv/fmestaciondelsur2. Tenemos nuestro blog, que es www.habitandoficciones.blogspot.com. Nuestro correo electrónico, habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y en Facebook también nos encuentran en Habitando Ficciones. Sí, tenemos Facebook. ¿Qué te pensás, que nos íbamos a quedar afuera? Ya nos quedamos afuera de muchas cosas. De esto no nos íbamos a quedar afuera. Bueno, mientras esperamos que venga la compañera, no sé si llegará en este bloque o en el próximo, vamos a hablar de esto que adelantábamos el sábado pasado. Tiene que ver con un dibujante alucinante que fallecía en estos días. Me refiero a Moebius. ¿Lo tienen? Supongo que algunos lo conocerán, otros no. Así que acá lo vamos a recordar y a contarte un poquito de quién fue este dibujante francés impresionante, conocido como Moebius. Su verdadero nombre era Jean Giraud, pero fue conocido como Moebius. Fue hijo de la Europa del 68. En la Argentina se lo empezó a conocer de oídas a fines de los 70 y recién en los 80 su fabuloso universo estalló en las páginas de la revista Fierro. Quien haya leído alguna vez la revista Fierro, en los primeros números ahí empezaron a aparecer, acá en Argentina por lo menos, los dibujos de Moebius. Mientras, su trabajo ya se había filtrado en el cine y se lo podía detectar en películas como Alien, Tron e incluso La Guerra de las Galaxias. Místico, fascinado con los secretos del inconsciente y el otro mundo de los sueños, Jean Giraud es lo más cercano al dibujante total, cuyo mundo está contenido en cada trazo y excede libros, tramas, guiones y hasta películas. Hace dos semanas, después de luchar varios años contra el cáncer, el mítico Moebius dejó para siempre los tableros de este mundo. Bueno, te contamos, tenemos acá un artículo, qué manía de algunos periodistas, digamos, de que no firman sus notas. Se mantienen en el anonimato muchos y no dicen, no ponen su nombre. Así que no sabemos acá quién escribió esta nota, que es una especie de recordatorio de Jean Giraud alias Moebius. Bueno, yo te la voy comentando. Lo importante es lo que dice, no quién lo dice. Escucha. Una familia normal que sube a su auto para tomarse unas vacaciones muy especiales. Un desgraciado que sufre una erección permanente. Un hombre enigmático que cabalga una extra ave blanca sobre mundos desconocidos. Y un garage hermético que no es garage ni hermético. Ante la cámara del documental televisivo alemán llamado Moebius Redux, que no ha dejado de reproducirse en internet desde dos sábados atrás, Jean Giraud enumera las cuatro obras que, asegura, no dejó de temblar mientras las estaba dibujando, pensando todo el tiempo, esto es. Son las obras con las que se permitió pasar de Gir, que era como se lo conocía antes, a Moebius, de formar parte de la industria de la historieta francesa a reinventarla, de dibujar sus historietas a ser dibujado por ellas. Bueno, Moebius había nacido en 1938, murió hace un par de semanas a los 74 años. Ha hecho historietas alucinantes muy conocidas como Arsach, que es un misterioso personaje que no solo no habla, sino que en cada una de sus breves historietas cambia la ortografía de su nombre, por ejemplo. Moebius fue un artista en permanente mutación, venerado por sus pares como un referente y copiado hasta el hartazgo, al punto de que prácticamente se puede ver su trazo en todos los ámbitos de la cultura popular con aliento a ciencia ficción. Giraud, como era su nombre, fue conocido en su momento como Gir. Su obra cumbre con esa firma, o sea, como Gir, fue la extraordinaria saga de Blueberry, no sé si alguno la conocerá. Durante los comienzos de Blueberry se puede ver la evolución de Giraud como dibujante, página tras página, desde las rudimentarias primeras historias de comienzos de los 60 hasta su dominio total del dibujo y la narrativa al pisar los 70, el año en que decide dar un salto hacia lo desconocido. Si bien la producción de la serie fue bastante discontinua a través de las 4 décadas de su existencia, Gir completó 28 volúmenes con sus aventuras y su mera existencia, dicen, hubiese alcanzado para asegurarle un lugar en la historieta europea, más que nada. Pero, así como algunos artistas inventan un lugar para sí mismos haciendo lo mismo una y otra vez hasta que el mundo los descubre y reconoce, Gir, o Moebius, siempre fue un creador en permanente movimiento. Apenas entró en la industria, Giraud se inventó un seudónimo para poder entrar y salir de ella. Allá a comienzos de los 60, firmó como Moebius una serie de oscuras tiras al estilo de la primera revista norteamericana Mad. Pero cuando el inconsciente estalló en su dibujo y se sumergió en el mundo paralelo de los sueños y la ciencia ficción que apunta hacia el universo interior antes que el exterior, esa vieja firma pasó a ser la contraseña para un mundo nuevo. Bueno, a partir de aquí Giraud se emancipó de lo que él llamó la mentira de Erge, dentro de la escuela franco-belga. Él decía que esto de esta escuela Erge, decía el mismo Moebius, que bajo la excusa de estar dirigiéndose a los niños, borró todo rasgo de sexualidad en sus productos. Y a partir de entonces, todo fue posible bajo el nombre de Metal Hurland, una revista que se tradujo al mundo anglosajón como Heavy Metal. Esa fue la nueva revista que creó Moebius. Aquellas historias que se leyeron en castellano por primera vez gracias a la revista española Totem y acá en Argentina a través de la primera Fierro son las que explotaron en el imaginario de cualquier dibujante o artista gráfico cercano a la ciencia ficción. Bueno, aquí en este programa, bueno, o en este, o en el escenario de las voces, lo hemos nombrado varias veces a Moebius cuando hablábamos de Jodorowsky, porque justamente ha trabajado con Jodorowsky. Y el primer vínculo que tuvo Moebius con Alejandro Jodorowsky, que fue para una fallida adaptación de Dune, lo puso en la mira de la industria cinematográfica y junto con Higier fue uno de los responsables del arte de Alien y de allí pasó a Tron, Blade Runner y muchísimas firmas más. Bueno, el proyecto este que yo te contaba que fracasó, Dune, lo agarró después David Lynch y hizo su famosa película llamada Dune, pero que en realidad fue un proyecto de Jodorowsky junto con Moebius. Bueno, quien haya visto Blade Runner, ahí también pueden ver los dibujos de este loco francés llamado Moebius. Travel, we say, what do we Hace poco, bueno, el director de cine Ridley Scott, o como se pronuncie, dijo lo siguiente. Se pueden ver sus influencias en el cine de ciencia ficción actual por todos lados. Son tan profundas que resulta imposible alejarse de ellas. Bueno, hasta el mismísimo George Lucas ha sido sus influencias para la Guerra de las Galaxias, en las que el diseño de las armaduras de los estilizados guerreros del Imperio, por hablar de apenas una referencia, es llamativamente, como dicen muchos, moebiusiano. También con Jodorowsky creó la última de sus obras magnas, el Incal, que según el chileno contiene todo lo que crearon juntos para Dune y se llevaron consigo cuando su versión de la adaptación no se concretó. Bueno, más de una vez el mismo Giró aseguró que los años que él pasó en México durante su adolescencia, siguiendo a su madre en segundas nupcias con un mexicano, funcionaron como un viaje iniciático por el desierto, ese horizonte lejano que no falta nunca en sus historietas. Y fue justamente a raíz de esto que el mismo Jodorowsky una vez dijo: toda la magia y el vuelo de sus historias más reveladoras no vienen de Francia, sino de México. Bueno, te cuento que en el último tiempo Moebius retornó a la historieta. Digo retornó porque, bueno, a causa de su enfermedad tenía problemas con el pulso, ¿no? Para hacer justamente los trazos. Pero bueno, en el último tiempo había retornado a la historieta, a pesar también de que los problemas de la vista, ¿no?, se lo dificultaban un poco. Pero, como te decía antes, el escritor, el dibujante, el director de cine, qué sé yo. Creo que si dejan de producir y dejan de crear, se mueren. Literalmente. Había que seguir de alguna manera. Bueno, primero con una reveladora saga volvió Moebius, un dibujo apenas esbozado en el que discute con sus creaciones. Se llamó Inside Moebius, que confesó haber comenzado como un diario cuando abandonó la marihuana a pedido de su esposa Isabel. Bueno. Más todavía había que sublimar, dejó la marihuana y dijo: ya, me pongo a producir porque no puedo, me voy a matar, si no, decía Moebius. Las cosas que hace el hombre por amor, ¿eh? Las cosas que es capaz de dejar. Bueno, también había retomado el garaje hermético e incluso su historieta Arsach, que dejó con un continuará pendiente, ya que de los tres volúmenes prometidos solo editó uno. A fines del 2010... una enorme muestra de su obra organizada en París por la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo terminó funcionando, dirían muchos, como una magna despedida. Luego de presentar la muestra, Moebius pasó por Los Ángeles, ciudad a la que se mudó durante los 80, cuando se vinculó más estrechamente con Hollywood, pero sin llegar jamás a plasmar su obra más personal en la pantalla. Donde, en este lugar, le confesó al periodista Geoff Boucher de Los Angeles Times que se negaba a aceptar que lo pusiesen en un pedestal. Se había negado Moebius, no le gustaba. Él mismo dijo: cuando dicen que soy un artista legendario, es como si fuese una leyenda. De pronto soy un unicornio, decía Moebius. Bueno, tengo algo para leerles, que está lindo, me pareció interesante, sobre Paul Pope, que lo conoció justamente a Moebius, y bueno, escribe un pequeño relato recordándolo a Moebius, que me pareció lindo para leer aquí en la radio. Si te parece, si no, bueno, apagas la radio, es tan simple. Bueno, el texto este de Paul Pope recordando a Moebius se llama París, de blanco y violeta. Moebius no es el nombre de un hombre, es el de una cosa, un fenómeno matemático, una paradoja, una imposibilidad. El nombre conjura imágenes de Escher y sus hormigas rojas marchando, navegando una tira de papel de un solo lado durante toda la eternidad. Y eso solo con Moebius el artista. A la distancia, puede parecer como una imposibilidad inabordable, casi como si no fuese un hombre, sino una fuerza artística sin edad y que no se puede detener. Una presencia incandescente y generosa, un espíritu viviente que habita en algún lugar entre las interminables curvas y líneas y colores que han goteado debajo de una mano firme y paciente, siempre nuevos y únicos, siempre imponiéndose, no importa cuántos años hayan pasado. Jean-Guir Giraud era el otro lado de Moebius, un hombre al que le gustaba reír y comer y hablar y escuchar música. Un callado extrovertido al que genuinamente le gustaba estar rodeado de gente, que amaba París y Jimi Hendrix y Miyazaki, que celebraba la buena vida y una buena broma, especialmente si era de doble sentido o de algún rico juego de palabras. No creo haber visto a alguien literalmente dar audiencia hasta que estuve cerca de Jean-Guir Moebius y sus fans. En realidad, daba audiencia ante cualquiera que nos encontrábamos, porque era y es uno de los más amados ciudadanos de Francia actualmente. Uno podía entrar en un café parisino al azar y descubriría un dibujo o un póster suyo detrás de la barra, en un lugar de honor. Prácticamente todo el mundo con el que uno se cruza, aún sin que tenga ningún lazo con las historietas o el cine, tiene una historia con Moebius para contar, o al menos conoce su nombre. Discúlpenme si esto suena como un cliché, pero su muerte es un shock para mí. La idea de él literalmente muriendo nunca se me cruzó por la cabeza. Siempre pareció tan juvenil y cómodo dentro de su piel. Sé que mientras fue envejeciendo, su salud lo obligó a dejar de dibujar durante un tiempo. No quería entregarse ni a la cirugía o a la medicina tradicional para tratar sus problemas, prefiriendo métodos de curación homolísticos más suaves. En sus últimos años, pasaba por períodos en los que apenas si podía hacer bocetos temblorosos, los que, aun siendo crudos, seguían siendo bellos y llenos de fuerza. Creo que nunca conocí a una persona más tranquila que Jim. Irradiaba una poderosa energía espiritual. Era casi imposible pensar en él como un hombre mayor, porque de alguna extraña manera no era mayor. Tenía una cualidad que raramente he visto en adultos, una especie de fascinación infantil con, bueno, prácticamente todo. Lo mantenía eternamente joven y curioso y poderoso. Diría que será extrañado, pero su trabajo sigue viviendo y su espíritu con él. Su ceremonia de despedida se realizó este jueves en la Basílica de San Clotilde, en París. En la invitación, la familia comunicó que el violeta y el blanco serían los colores dominantes, lo que es apropiado, violeta para un rey, blanco para un sabio. Bueno, me parecía interesante leer esto para que, bueno, ustedes y yo tengamos otra noción un poco más amplia de alguien que lo conoció y para poder conocer un poco más en profundidad quién fue este genial dibujante llamado Moebius. Por ejemplo, para terminar, tengo algo que decía Jodorowsky y George Lucas. Jodorowsky decía esto, escuchá qué bueno que está. El paraíso está en nuestro inconsciente. Cada bello ser que muere viene a enriquecer el Edén interior. Ahora Moebius dibuja dentro de mi alma. Bueno, y el mismísimo George Lucas decía lo siguiente. En todos sus dibujos, Moebius demuestra un control sobre muchas disciplinas artísticas. Es un maestro del diseño, un artista soberbio, y aún más, su visión es fuerte y original. Desde que vi por primera vez sus ilustraciones en Heavy Metal hace años, fui impresionado e influido por su agudo e inusual sentido de diseño, y la particular manera en que representa lo fantástico. Tal vez lo que más me impresiona de todo su trabajo es su pura belleza, una belleza que siempre me ha dado un gran placer. Bueno, y así se nos pasó el bloque, che. Tendríamos muchas cosas más. En realidad lo más interesante en este caso es ver sus dibujos, pero estamos en radio. ¿Qué le vamos a hacer? Fíjense, o sea, los primeros números de la revista Fierro, hay dibujos de Moebius. Bueno, con la internet ahora ponemos Moebius. Puf. Dibujante alucinante este francés, Moebius, que fallecía hace un par de semanas atrás. Y bueno, este programa que se autodenomina, se autotilda de artístico, tenía que recordarlo. ¿Viste cómo es? Nos hacemos así los solemnes, los intelectuales, así, y hablamos de Moebius, y lo recordamos. Nos tenemos que ir nuevamente a la tanda. Ya llegó la compañera, pero creo que va a salir el próximo bloque. Ya nos estamos yendo. Bien, problema, los feriados, los desaparecidos. Hasta los colectivos desaparecieron hoy. Este país nadie quiere laburar, ¿eh? Oh. No, nadie. Sí, que siempre somos boludos. Nosotros sí venimos acá a laburar. Bueno, una forma de decir. Bueno, amigos, si quieren comunicarse con este programa que hoy está trabajando como corresponde, como todo buen ciudadano argentino, lo pueden hacer al 156 70 76 44, al 462 2124, lo pueden hacer en Facebook, lo pueden hacer en el Justin, lo pueden hacer en el blog, lo pueden hacer en el mail. Mirá, no hay excusa, si te querés comunicar con nosotros, no nos podemos hacer los boludos. Uy, no me llegó, no lo vi, hay 200 millones de maneras. Ya estamos grandes, ya el internet ya es parte de nuestra vida. No podemos decir, vos sabés que no me llegó el mail. Los mails llegan, los mensajes también. No nos hagamos los boludos. Bueno, nos vamos a la música y a la tanda. ¿Les parece? Y volvemos, no sé con lo que va a venir nuestra compañera hoy. Ni yo lo sé, así que no te puedo decir. ¿Nos vamos a ir con qué, operador? Con algo de Greenwood. Johnny Greenwood. Es el guitarrista de Radiohead. Tiene un disco solista. Vio que también la moda ahora de todas las bandas, el guitarrista tiene su disco, el cantante tiene su disco y esas cosas. Así que escuchamos un tema del disco solista del guitarrista de Radiohead. Thank you.

Bueno, volvimos, sí. Volvimos ahora y otra vez más vamos a volver encima, ¿viste? Y hasta las 6 de la tarde tenemos que hacer tiempo. Acá estirá, nos dice la producción. Bueno, pasaba la tanda publicitaria. Saludos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac y a María Angélica y su forraje Aquiles de Calle Oroño 5469. Ahí tenés de todo para tu mascota, para tu casa. Por ejemplo, para tu mascota, ¿qué podés comprar para tu mascota? La bolsa de raza por 21 kilos a 115 pesos. Decirle a María Angélica que vas de parte de este programita y o te regala algo o te hace algún descuento. Le mandamos un gran saludo si nos está escuchando. Saludos también, bueno, a Gerardo ya lo saludamos, que está aquí llevando unos mates, compartiendo todos sus conocimientos también artísticos con nosotros. Acá todo el que viene aporta desde el arte. O sea, necesitamos a alguien que aporte de lo que se llama actualidad, pero no sabemos todavía qué es la actualidad. Bueno, compañera, usted tiene su actualidad, Gerardo tiene la suya, yo tengo la mía. ¿Qué es lo actual? En realidad, si yo ahora estamos hablando, por ejemplo, en el corte de Lina Wertmüller, para nosotros es actual Lina Wertmüller. Más actual que, qué sé yo, no sé qué se estará hablando ahora en el diario La Capital, póngale. Tuve un acercamiento de lo que se está hablando en el diario. Y usted sabe que no me gustó ni un poquito, porque... bueno, también hablábamos en el corte de esto. De ¿cómo anda, compañera? Antes que todo, buenas tardes. Buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan. Es como que uno ya viene charlando, entonces... Claro, sí. Disculpen, como diría mi madre en su momento, no dormimos juntas, así que me podés saludar. Salude a la gente, a la audiencia. Buenas tardes a todos aquellos que nos están escuchando. Aquí se presenta en esta tarde, un poquito más tarde que lo habitual. ¿Quién le habla? Lorena. Muy bien. Entonces, nos decía... que, digamos, uno por ahí ha tenido determinados acercamientos y como se dio en la charla esta frase más que conocida de pan y circo, el día de hoy es pan y circo a morir. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay gente que uno entiende que siga más, digamos, más allegada a estas fechas y todo. Uno ya es como que le empezó a ver la hilacha. Entonces, ajá, es como que prefiere alejarse, hablar de otras cosas, buscar otras cosas. Bueno, ahí va el concepto que yo decía de actualidad, de actual, que es lo actual en realidad. Sí, sí, sí, o sea... Igual que la realidad, ¿qué es la realidad? Mira. Qué sé yo, hay gente, yo decía apenas empezar el programa también, que al día de hoy, siglo XXI, todavía sabe lo que es, cómo hay que vivir la vida, que dan consejos, mira, la vida es así. O otros que dicen, mira, la verdad es esto... que tienen certezas. Sí, sí, bueno, asimismo hay gente que todavía cree que hay una realidad. Mira, la realidad, te dicen. Claro. ¿Qué sé yo? Tu realidad será. Y lo que pasa es que es más fácil, como siempre la frase lo ha dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, ajá, la realidad ya es de todo el mundo. Entonces, ya está, me quedo más tranquilo. Cuando uno empieza a ver que es su realidad y que con eso tiene que hacer algo, ¡ay, ya dejó de gustarle! Claro. Extrañaba su... ¿Mis qué? Su libro gordo de Petete y... Mi refranero y popular. Y sus refraneros. Sí, bueno, vio que vengo yo y vengo con arrastre. Bueno, antes que nada, compañera, les comentamos a la gente lo que escuchábamos en la tanda. Sí, por favor. Nos íbamos con un temita así, cuelgue, de Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead. Después en la tanda sonaba un temita de Chick Corea. Uh-huh. Y después uno de Jaco Pastorius. Estuvo linda la tanda musical. Hermosa. No sé para qué venimos a hablar nosotros, hubiéramos dejado música. Bueno, si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44. Uh-huh. No sabemos todavía, tenemos que hablar con la producción de la radio. Pero probablemente este programa cambie de horario. Sí, sí, sí. La estabilidad es una palabra que no se conoce. No, no, no sabemos. La rutina, lo habitual no existe en este programa. Creo que no hicimos ni 6 programas seguidos los sábados que ya estamos pensando en cambiar de horario. Si nos enteramos y antes de que termine el programa, lo vamos a estar avisando aquí al aire. Bueno. ¿No? Pero está la posibilidad casi segura de que este programa deje de salir los sábados y salga en la semana. A la miércoles, bueno. Así que lo vamos a estar informando. Gracias por avisarme. Le comento, compañera. El operador me dice, sí, todo ok. Gracias también por avisarme. Sí, sí, sí. Sí, seguro que puedo, dice el operador. Bueno. Ya sabemos sus horarios, operador. Cuántos años trabajando juntos. Sabemos que no hace un joraca en toda su vida. Bueno, vive de vacaciones. Claro, y todas sus actividades, mejor dicho, aquellos momentos donde sabemos que está ocupado, siempre es nocturno, así que... Claro, es por la noche. Está así bien, que... está bien. Está la mañana y la tarde, que seguramente está disponible. Se la rasca. Bueno, compañera, la gente acá quiere que... ¿Qué? No sé qué quiere la gente, si lo supiéramos, capaz no que seríamos más inteligentes y haríamos otra cosa, pero sabemos lo que queremos mínimamente nosotros, y hasta bueno, ahí, imagínense cómo vamos a saber lo que quiere la gente. No, y a veces uno no sabe qué Merkel quiere. No, no saben lo que quiere uno. Por eso sí que estamos viendo todo esto. Usted habrá escuchado gente en los medios de comunicación, en las radios, que dice, porque lo que la gente quiere saber. Ellos saben todo lo que la gente quiere saber, lo que igual la gente necesita saber, ¿vio? Trato de no escucharlos, me enoja mucho. Y sí, no, lo mejor que hace. Estoy en una etapa en que no me quiero enojar. Bien, no se enoje. Bueno. Estaba tratando de leer un mensaje. Bueno, lea. Ahí va. Bueno, le mandamos un gran saludo a Hugo. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo anda, amigo? Un saludo grande desde aquí. Nos dice, hola gente, ¿podrían pasar un tema de...? Y me pone las siglas, y me mató. Imagínate, Hugo, acá al aire, tener que hablar, leer el mensaje y tratar de... De ver qué es, se me complica. Por lo menos a mi cerebrito se le complica mucho. A ver. Nos dice, gracias. ¿Todo bien? Todo bien por acá. Todo bien, de primera. Por suerte sí. Sí, sí, por suerte bien. Bueno, el tema es de IES. A ver si Gerardo, compañero... IES. Ah, IES, pensé que eran siglas. No, pero una I... La de latina, no griega. Bueno, pero tal vez, digamos, la escribió con la que más cercano tenía y sigue siendo yes. Yes. Bueno, ahí está, Hugo, hacemos así. Si es yes, listo, pasamos yes. Si no es yes, corregínos con un mensaje y decinos que es, porque vamos a pasar yes. Bueno, y nos comenta Hugo que están por ir a la cancha. Desde Parque Sur. La cancha. ¿Quién juega hoy? ¿Producción? ¿Internet? No jugaba Central. Ah, hoy juega Central. Bien. Vio que le dije que estoy... ¡Fua, compañera! ¿Cómo está? Y bueno, ve lo que es realizar otras labores y relacionarse con el mundo durante la mañana. Ahí está. Ve que trae todas estas consecuencias. Ah, bueno. No le voy a ser hipócrita a Hugo y decirle que le vaya re bien. Pero bueno, diviértase. Qué sé yo. Mientras no juegue contra Patronato no me molesta. Claro, pero bueno. Ahí le digo sí, que tenga mucha suerte, que le salga fantástico. Pero contra Patronato, disculpe, no. No, pero no juega con Patronato. No tengo ni idea, tanto no sé. Ve que yo me sé los titulares. No, juega ahora, me acordé. Acá me sopla la producción, con Boca Unido. Ah, bueno, no importa, entonces que le vaya fantástico. De Corrientes. Así que bueno, esperemos que le vaya bien. No sé si en el resultado, pero usted que la pase bien, que salga, que se divierta. Y si es 10, se lo pasamos. Si no, avísenos, Hugo. Bueno. Seguro, compañera, que si le pregunta, le pregunto cuántos goles lleva hecho Messi, me lo contesta, ¿no? No, tanto no. Tengo, bueno, ve, ahí ya entra lo emocional. Y cualquier noticia que tenga que ver con ese muchacho ya me da ¿no? asquito. Pobre. Entonces, en vez de tratarlo mal, lo ignoro, entonces no tengo ni idea. Bueno, no vamos a entrar a hablar de estas cosas. No. Vamos a lo que atañe a este programa en sí, porque si no nos vamos por las ramas. Bueno, si usted quiere irse por las ramas, yo lo acompaño, pero... No, bueno, vamos a hablar, ¿qué no va a hablar? ¿Vamos a hablar de cine? Sí. Por fin. Bien. Igual, primero que nada, le voy a contar que la música que estamos escuchando, pues, digamos, es lo más cercano a lo que pude conseguir de la película, que es Dulce Pontes, es una cantante portuguesa de fado, con Ennio Morricone. Uf, este Ennio Morricone está en todo. Sí, pero hace cosas muy sí, lindas. Sí. La verdad que un genio. Sí. Sí. O sea, creo que hay películas que uno... O sea, La Misión la he visto en varias oportunidades y la música sigue estando alucinante y así unas cuantas. Sí. Pero bueno, en este caso, el disco que estamos escuchando es un disco que hicieron juntos, pero con, digamos, diferentes canciones de las bandas sonoras que ha hecho Ennio Morricone. Ajá. Sí vamos a escuchar que la producción nos ayudó, vamos todavía. No conseguíamos el tema de la película Sostiene Pereira. Así que como conseguimos el video, le sacamos la música y lo vamos a pasar. Uy, se rejugó. No, ahora se tilda, se traba, se corta la luz. Bueno, pero... Problemas técnicos, pero claro. Se hizo lo humanamente posible. Sí, usted sabe y se escucha. O sea, por ahí tiene ciertas cuestiones, ciertas trabas que son propias de los videos, pero... Después está, y bueno, y la primera canción que estaba pasando, esa que el operador tiene con un puntito, esa también es de un video que se hizo sobre la banda sonora de la película Sostiene Pereira. Que es la película de la cual nos va a hablar. Precisamente. Bueno, cuéntenos entonces desde el principio, porque yo, Sostiene Pereira, he escuchado hablar, pero nada. Nada. No, bueno, la tengo así de nombre, pero no la vi nunca, no tengo ni idea quién es el director, quiénes actúan. Bueno, la verdad que, digamos, en mi caso fue que vi la película, me gustó y después uno empezó a indagar. Sostiene Pereira, bueno, es una película portuguesa, en realidad como casi todas... Este tipo de películas siempre son colaboraciones entre España y demás. Es una coproducción. Claro, es una coproducción también con gente italiana. Que dicho sea de paso, el director, que es Roberto Faenza, es italiano. Y la novela es también de un italiano que es... Espera, lo perdí. Está basada en un libro, entonces. Sí. El señor Antonio Tabucci, o Tabucchi. Ajá. Dependiendo de las pronunciaciones, que es quien escribió la novela Sostiene Pereira. Ahora, abrimos un paréntesis si usted sigue, pero hablando de libros que se llevan al cine, está en estos momentos en cine, pero como estas cosas vio estas películas que uno dice, bueno, pueden resultar interesantes. Bueno, la dan a las 4 de la tarde únicamente. Suele pasar. Es Dormir al Sol. El director argentino, la primera vez que lo escucho nombrar, se llama Chomsky, como sí, Noam. Sí. Alejandro Chomsky. Y la película es A Dormir al Sol, que es el mismo nombre de una novela de Bioy Casares. Ah, mire. Sí, muy pinta así, muy psicodélica, muy surrealista. Sí. Pero bueno, la dan, no la pude ver hasta ahora. La dan a las 4 de la tarde. No se quiere ir a pasar la siesta al cine. Claro. Al que le interesa, ahí está. Ah, buenísimo. Ahora usted coméntenos sobre... Vamos a sostener a Pereira. Bueno, ya que estamos, para cerrar paréntesis, ¿dónde la dan? ¿Algún dato con respecto a eso? No sé. Creo que en el Monumental o en el Village, algunos de esos. Ah, mira. Mire, en eso yo creí que el Cairo, Artón, no. Una cosa así. No, el Cairo y el Artón están con cine en el recuerdo. Sí, estando en el Artión por lo menos estaba la mala educación, Átame, sí. Esas cosas. Sí, Carne Trémula estaban dando. Estaban con las últimas novedades. No, esta salió ahora, lo dan en los cines así. Ah, está bien. Igual este programa no puede decir demasiado. O sea, vive del recuerdo. Programa nostálgico, si los hay, sí. Este. Días y horarios ha mutado, pero todo es recuerdo. Bueno, dicho sea de paso, sostiene Pereyra desde el año 1995. Ah, bueno, pero dentro de todo. Que sí, bueno, pasamos los 70. Claro, por lo menos estamos hablando en el corte de película de los 60. Sí. Ah, y usted que dijo, en este programa se habló de cine, también fui yo con El Orfeo Negro. El Orfeo Negro, claro, es verdad. Pero El Orfeo Negro es del 59, o sea. Ah, claro. Eso fue el sábado pasado. El anterior. Bueno, cuénteme de Pereyra. Le cuento de Pereyra. Es una adaptación que se hizo entonces, como le decía, de la novela de Antonio Tabucci, en la cual la ubicación geográfica es, en tiempo y espacio, obviamente, Lisboa en el año 1938, en una Europa recorrida por el virulento fantasma de los totalitarismos, Pereyra, que en este caso está interpretado por Marcelo Mastroianni. Ahora entiendo todo. Ahora sé por qué eligió esta película. Vio. Después le voy a contar un par de cositas más. Bueno. Es un periodista que ha dedicado su vida a la sección de sucesos y recibe un encargo para dirigir la página cultural del periódico El Diario de Lisboa. A raíz de esto, también, y con un sentido fúnebre muy marcado en él, choca con un espíritu vital y joven que va a ser su colaborador, y a partir de ahí la relación que mantiene con él. Desencadena en Pereyra una crisis personal y altera profundamente la vida de este maduro periodista. Ahí está. Esa es la sinopsis. Hasta ahí, todo lo... Mastroianni haciendo de periodista, sí, seductor bien. También, ¿no? No, en un vocabulario bastante vulgar, ya viejo choto, pobrecito. Ajá. Ah, ¿es la última etapa de Mastroianni? Y sí. Igual está mucho claro, más... Claro, ¿qué año me dijo? 95. Sí, está hecho mierda. No, igual está mucho más avejentado en la película de lo que realmente estaba, pero uh-huh. Sí, ya no estaba de galán de los años 50. No, acá no, sí, no le daba. Igual, ¿qué quiere que le diga? Sigue siendo impresionante. A usted le sigue gustando. Sí. Igual, hay una cuestión. La película comienza... Siempre hay un narrador que cuenta la historia como que Pereyra se lo hubiese contado. Entonces, a partir de esto, es que la película precisamente comienza con sostiene Pereyra, que tal cosa, y así le va contando. Ajá. Una voz en off, ahí. Sí. Que en realidad esta voz en off está, le voy a contar la historia, pero bueno, tengo que... Y algo tiene que contar, sí. Sí, no le cuento el final, pero todo lo otro no hay problema. Es precisamente el colaborador que Monteiro Rossi, que, o mejor dicho, la voz de él es narrador en off. Lo cual no quiere decir que precisamente toda la historia... se le haya contado Pereyra a él, sino que puede llegar a estar como desdoblado este personaje. Ajá. Yo la novela no la pude leer porque no, a través de lo que es internet no tuve acceso todavía, no la encontré, así que... Pero, discúlpeme, pero tiene que ir a una librería, no internet. Sí, no, ya sé, pero es que está más escaso de conseguirlo por librerías que por conseguirlo. Sí. He encontrado más libros en internet que en las librerías, entonces bien. Bueno. Qué feo eso, hablando de nostalgia. Y qué feo se está poniendo todo. Sí. Así que bueno, ya después voy a seguir la búsqueda por todas las uh-huh. de usados a ver qué éxito tengo. La novela de Sostiene Pereyra, se dice que ha hecho, o mejor dicho, generó muchas cercanías y alejamientos porque... Se dice que está muy marcado esta cuestión de lo que son los regímenes totalitarios, más que nada, las épocas. Fascismo. Claro, lo que ha sido Mussolini y demás. Que es muchísimo más notorio en la película que en lo que es el libro. El libro tiene mucho más la parte, psicológica y emocional, por lo menos de lo que uno ha podido recabar información, y que sí, lo que se plantea, digamos, como siempre en contra de la película, que es como que muy vacío los personajes a comparación de lo que la novela trata. Y bueno, pero es una cuestión física, diría, sí, de espacio y de tiempo que tenés en una novela para desarrollar. Claro. A un personaje que en una película. De lo que puede ser, claro. Y además, hay cuestiones que también van a estar dadas, que quiéralo o no, muchas de las emociones y demás, si bien una película está muy bien lograda, el libro es usted y el libro. Es como pasa con las obras de teatro, que usted tiene el actor y usted. Generalmente el cine está mediado, entonces tiene que ser muy bueno para que parezca que lo tenés ahí, que te está contando a vos. Uh-huh. Y sí, sí, hay otro registro. Ese es el mayor problema a veces cuando uno dice los actores son más o menos, porque no tiene esa sensación de que le habla a uno. Sí, el problema está en realidad, me parece, cuando se buscan estas comparaciones. No, sí, compares porque son registros distintos. Una cosa es una obra literaria, otra cosa es una película. Claro. Por más que esté basada en el libro, es otra cosa. Es otra cosa. Digamos, lo que puede llegar a acercarnos es tener un esbozo o por ahí todas las cosas que cuando uno leyó se imaginó, bueno, las puede llegar a ver plasmada o no. Pero más de eso es... Sí, que puede ser muy distinto lo que te imaginaste vos que lo, sí, que pasó por la cabeza del director. Sí. ¿Qué es eso? Que me ha pasado con películas también. Y sí, ¿vio? Sí. Generalmente. Le cuento que en la película, Pereira vio que le contaba recién que, digamos, tiene una crisis personal bastante profunda y se altera lo que es toda su estilo de vida. Él es un, digamos, es un hombre mayor que estaba casado con una señora, la cual murió, y lo, digamos, no tuvo hijos. Entonces lo único que lo, digamos, muestra su parte emocional es cuando él habla con el portarretrato de su mujer. Y es lo único que, si se quiere, lo ancla a la vida, porque encima su, digamos, su labor está en una página cultural, y como él, como dice al inicio de la película, se preocupaba de su propia muerte, quería también preocuparse por la muerte de estos personajes. Entonces, cuando llegara la muerte de algún famoso, él ya tenía el obituario. A raíz de todo esto es que lo conoce a Monteiro Rossi por un ensayo que había hecho este muchacho. Se comienza a desencadenar una crisis importante, dado que para él es como que él ya estaba, digamos, ya de por sí estaba muy gordo, con problemas cardíacos, más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces, al conocer a este joven lleno de vidas y a conocer toda una parte de la historia que él se estaba perdiendo, dado que está en una época de mucha convulsión política y social, y el diario estaba muy marcado por la censura, entonces muchas de las cosas él no se enteraba, empieza a encontrar mucho de lo que ha sido la vida en personajes que uno generalmente toma como... póngale segundones o de poca monta, como es precisamente el mozo de un bar al que él va siempre, el médico que lo trata a él por su problema de cardíaco, y también precisamente este joven que escribe para el diario. Todos estos personajes van a hacer que todas sus creencias se vean bastante desestabilizadas. Claro. Dado que se aparecen dos o tres temáticas que a él lo ponen en punta, y sumado a eso, con la religión católica. Ah, mira. Como que le mueven las bases de su, sí, propiedad. Sí, sí, sí, todas las bases. Qué garrón cuando pasa eso. Y digo, bueno, es necesario muchas veces, pero cuando, qué sé yo, uno piensa, tipos grandes, ¿no? Sí. Que vos es como que yo un punto de decir, bueno, ya está, dejalo que siga así, porque sí, ya un tipo grande le toca ciertas bases que son las que le dieron forma a su vida, y vos sobre el final le trastocás todo eso, le decís, mira, no, viviste equivocado. Como si, bueno, hay que ver qué es vivir equivocado, pero claro, esos cimbronazos que por ahí te... Es que ese es el mayor tema, digamos, a mí la película, mejor dicho, yo la película la vi en reiteradas ocasiones, y es una película que me sigue llamando mucho la atención, precisamente por esta cuestión de que era un tipo que estaba vivo, pero muerto en vida, porque no había cuestiones o grandes pasiones que habitaran en él. Entonces, cómo a partir de todos estos cimbronazos descubrió y se llenó mucho más de vida de lo que estuvo, póngale que hace unos cuantos años atrás, igual hay cosas que él mismo va contando. Uh-huh. Pero cómo puede llegar a cosas muy dolorosas, a cimbronazos muy fuertes, llenarte y darte otra posibilidad que por ahí uno ya a veces dice, no, si ya está, dejalo, que claro. Siga. Entonces por ahí es como que uno dice, y no, pero si tenés otro poquito, bueno, dale que va. Sí, es complicado. Por eso, pero ojo, uno porque ve la película y es como que... Uh-huh. Póngale que termina saliendo todo bien dentro de lo posible porque pasan cosas bastante fuleras. Bueno. Le cuento también que una de las temáticas que se plantea y más que nada también es donde Tabucci y el mismo director Faenza ponen, si se quiere, muy en tela de juicio la cuestión religiosa, es cuando se plantea la confederación de las almas. ¿Qué sería eso? Bueno, que digamos, en este caso el médico de él, que... Es un tipo que le gusta mucho la literatura, comparte el gusto por la literatura francesa. Contradicción de término. Un médico que le gusta la literatura. Y bueno, tal vez alguno hay, sí, por lo menos capaz, en la ficción. Ajá, sí. Quedémonos contentos con ese, por lo menos. Le habla de que varios teóricos de la psicología plantean que no es una sola alma como la plantea la religión católica, sino que siempre hay un yo dominante. Y a partir de este yo dominante es que en ciertos momentos de crisis pueden llegar a aparecer otros yo. Entonces, que se dice que uno nunca es una sola alma, uh-huh, sino que se da una confederación dependiendo de los diferentes momentos y las vivencias. A ver, capaz que la meto en un brete. A ver. ¿Usted sabe el libro de qué año es? El libro de Tabucci, si sí. Me espera un segundito se lo busco. Bueno, porque yo recuerdo esto que está diciendo usted, que se ve tal cual en el libro de Hermann Hesse, El Lobo Estepario, sí. Donde justamente plantea esto, no hay un solo yo, uh-huh, o sea, una sola alma, es como que estamos, tenemos infinidades de yo y almas, de acuerdo a la situación, la circunstancia que uno va ocupando en la vida, qué sé yo, o sea, no hay ni tampoco una polaridad, digamos, hay múltiples yo, decía Hermann Hesse, sí. Pero quería saber si este hombre escribió antes, después que Hermann Hesse. Y no, escribió después de Hermann Hesse porque Tabucci nace... En el 43. Claro, o sea, sí. Póngale que la novela es del 70, una claro, cosa. Claro, sí, esa. Vino después que Lobo Estepario, me uh-huh, parece. Sí, sí, sí, o sea, tiene que haber estado muy influenciado por esa... No sé, capaz que no, que eso tampoco es una cosa... ¡Oh, qué idea más loca se le puede haber ocurrido también! No, no, igual, digamos, está muy piola el planteamiento y aparte esta cuestión de que a un hombre grande que le digan, no, vos que creíste en lo católico toda tu vida, no es una. O sea, vos tenés este quilombo porque no tenés una sola alma o una como tal. Y lo pasa que con una sola alma el cuentito cierra, viejo, cierra todo bien, fantástico, como... Como toda religión, o sea, ¿sí? Está todo contado con muy buena literatura, todas las religiones, una historia que cierra, fantástico, uh-huh, hermosa, quédate tranquilo y morite y sí. Vaya uno a saber después, ¿no? Pero si no cierra, usted le viene a decir todas estas cosas, a la mierda las bases del dogma. Pero a la miércoles todo, hasta la miércoles sus propias creencias, su vida. Claro, porque son creencias que sustentaron todo tu accionar hasta sí, un momento. Sí, sí, que es lo mismo que por ahí, o sea, uno lo lleva, digamos, en esta película... que se plantea mucho y que está por ahí para varias, más que nada en España. Esta película se tomaba para las carreras de comunicación, el lugar del periodista, cómo está ajá, visto desde el lado político, los medios y demás. Y que uno mismo, o sea, en la película lo puede llegar a ver cómo todo se plantea de forma unilateral, o sea, yo soy el que manda a través de los dictadores o de los jefes de Estado... el que manda es Dios y el que manda en la familia es el hombre. Entonces, uh-huh, cuando se trastocan muchas de estas temáticas y más para un tipo solo que, digamos, su parte emocional estaba dada en su mujer que se murió hace un par de años, es como que dice, quedó. ¿Qué miércoles? Claro. ¿Cómo viene la mano ahora? Uh-huh. Sí, digamos, se evidencia mucho esta búsqueda, o sea, más que nada por parte de todos los personajes extras a Pereira, de lo que es la verdad y de una búsqueda de la sinceridad. Uh-huh. Que en cierta medida también ha planteado, porque Tabucci tiene muchos, digamos, por lo menos de lo que me enteré, casi todas las novelas están vinculadas mucho con lo político, más allá de que siempre va a ser un recorte de la, cada cual, digamos, va a tener su opinión y su búsqueda con respecto a eso, uh-huh, siempre es decir, che, no fue la cosa tal cual te la contaron. Claro. Bueno, con esto que decía de la religión me hizo acordar a una frase que decía Nietzsche, que creo que grafica todo esto. Uh-huh. Él decía que el catolicismo es una religión de esclavos que niega la vida. A Tabucci, cuando lo llamaron en España, al 2010, a España, para que diera una... Disculpe, ¿Tabucci de dónde era? Tabucci era, nació en Pisa, en el año 1943. Uh-huh. Bueno, él lo llamaron para dar una conferencia en la Universidad Complutense, era un seminario, discúlpeme, sobre la cuestión del el intelectual, la literatura y demás. Uh-huh. Entonces él dice, soy escéptico sobre la capacidad de intervención de la literatura o de los intelectuales en la sociedad contemporánea, porque estadísticamente hablando es imposible luchar contra las 4 o 5 horas que, por ejemplo, pasan los italianos frente al televisor. Hoy cualquier imbécil en la tele puede llegar a millones de personas, ¿y un libro a cuántos?, se pregunta este escritor. Ah, complicado. Bueno, igual esto de conferencia me hacía acordar, no me acuerdo ahora, yo lo voy a traer en algún momento. Uh-huh. Pero bueno, no importa, no me acuerdo qué escritor lo decía. Sí. Que decía, a mí hasta el día de hoy dice, me sigue pareciendo muy paradójico que a los escritores nos llamen a conferencias, uh-huh, a dar charlas y opinar sobre la realidad, cuando en realidad nosotros, sobre lo que más trabajamos, es sobre ficciones. Claro. Creamos ficciones muchas veces porque no nos gusta esta realidad. Entonces, ¿por qué nos llaman a hablar de la realidad si vivimos creando ficciones? ¿Qué, sí, podemos decir sobre la realidad? Es bastante paradójico. Bueno, él dice también, la verdad es que estos actos me obligan a pensar que soy escritor y que tengo que decir cosas inteligentes porque se debe pensar que lo soy. Y entonces, discúlpeme, se me perdí, y se empieza a reír y dice, pero quiero decir que aunque esto me es muy grato, yo reivindico constantemente la vida. O sea, él que de esta cuestión de los análisis, de dónde va, de la muerte del intelectual, no, flaquito, o sea, yo reivindico la vida y el hacer. De ahí a que tenga que ser inteligente, ¿o no? Sí, se vio, se mezcla todo. Sí. Sí, no sé cuándo, en qué año se hizo esto que me está contando, pero hasta el día de hoy todavía se arman charlas, vio, sí, debates sobre el rol del intelectual y la política, el compromiso, rompen los huevos con esas cosas todavía. Ya está, muchachos. Ya está. O sea, lo ha dicho en su momento, creo que fue Haroldo Conti. O sea, no hace falta hablar de los desaparecidos para hablar de política. O, sí, o sea, vos hablás, creas tu ficción y ya está, listo. Ahí está la política tuya, no hace falta. Bueno, precisamente, mire, justamente lo que hablábamos de la actualidad, uno se cruzó con la cartelera de lo que iba a ser este Día de la Memoria. Y conferencia de Juan Pelotas, conferencia de Juan otro. Y que uno dice, bueno, a ver, querés llegar a alguien, está fantástico, está la búsqueda de recordar, precisamente igual Tabucci también dice que, o sea, las cosas uno se las acuerda contándolas. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, hay una necesidad. Ahora, conferencias y mezclando el rol de la cosa con... Eso, no. tienen que agarrar moneda de algún lado, tienen que justificar su sueldo y hacerse, bueno, los importantes. Pero que se ponga a hacer otra cosa, o sea, no, y sé, sí, que cuente el día, póngale que cómo lo recibió él cuando tenía 54 años y le dije, digamos, y estaba viendo que empezaba el golpe, pero... Algo más propio, relacionarlo con boludeces. Sí, no, dígalo sin miedo. Bueno, relacionarlo con boludeces ya cansa, porque tal vez porque uno lo viene viendo desde hace 10 años atrás, entonces ya llega un momento que medio que se hincha las pelotas. Ajá. O sea, hace otra cosa, algo más. Sí, sí, aparte no hace propio. Falta. Va, digo, para mí, o sea, esto obviamente es muy personal, o sea, la literatura para mí es... Sí. Póngale, hasta sanadora, uh-huh, salvadora, o sea, no me acuerdo quién lo definía, pero es un mundo entre tantos mundos posibles. Claro. La literatura, creo que Saer, un escritor alucinante, decía, ¿no? Algo sí. Así como que, bueno, es otra más, es sí, otra sí. Realidad, ni más verdadera ni más falsa que otras, uh-huh. Ni que la realidad que vivimos. Es otra, sí, es otro sí, mundo sí. Dentro de otros mundos posibles. Uh-huh. Suficiente, o sea, no vale la pena repetir, por ejemplo, Marx y Engels, esto sí. Digo para todos los marxistas, leninistas y etcétera. Ellos mismos dijeron que aprendieron más de economía leyendo Balzac sí. Que leyendo cualquier ensayo de economía, de política. Lorca dijo, Dostoyevsky hizo más la revolución que Lenin. Sí. Digamos, a través de la literatura, y ni siquiera se lo plantearon. No, digo, no, Balzac no dijo, voy a hacer una obra comprometida políticamente. Sí, sí, sí. Escribió sobre lo que le rondaba, sobre su sociedad de su momento, y ya hablando sobre eso, no, digo, bueno, el sacó mismo, una fotografía de la sociedad y cada uno después. El mismo Tolstoy decía que, digamos, se saben más sobre los principios filosóficos, tratando de llevar, digamos, a cabo uno de ellos... Menos, sí. Que estudiándote los 100.000 que existen. Uh-huh. Entonces también uno ahí ve que precisamente... A mí, digamos, me gusta esta película porque uno, más allá de que la película por ahí usted la ve y dice, ah, era esto. Hay momentos en el que uno se encuentra con una determinada película y le saltan muchas cosas. Sí, desde sí. Desde lo emocional, desde esto que venimos hablando, lo que son los medios, de lo que es la vida en sí misma. Y de, precisamente, esto de los principios que plantea Tolstoy, del flaco que, sí, de literatura sabía un montonazo, pero él, más allá de sus cuatro paredes y de su actividad, no hacía más nada, que cuando empezó a vivir la vida descubrió y ahí realmente supo mucho de todas las otras cosas. Uh-huh. Hablando, obviamente, del personaje de sí, Sostiene sí, sí. Pereira. Entonces uno también ahí ve que, si bien es ficción, también hay muchas cuestiones que, en lo que venimos hablando como actualidad, siguen teniendo la misma vigencia y hasta aún así una importancia muchísimo mayor. Mira. ¿Qué? Usted nombró la ficción, digo, mire, como para ir terminando. Sí, sí, sí. Yo le diría, ¿qué no es ficción? La historia es ficción. Ficción. Sí. Es ficción. La cuentan los que ganan. La banco sí. Y depende de quién la cuente, cada uno va creando uh-huh. La historia. Es una ficción. Hasta nuestra propia vida le diría que es una ficción. Usted misma, cuando se pone a contar cosas que le pasaron otros años, no es tal cual. Algunas otras cosas le va agregando, va quitando. Termina siendo una ficción su propio sí, pasado. Sí, sí. No es tal cual. Por más que le haya pasado a usted, no es tal cual como usted lo cuenta. No. Hay una ficción que también crea uno de uno mismo. Claro. O sea, entonces, ¿qué no es ficción en realidad? Y no sé, hasta ahora no conozco nada. Y bueno, uno mismo. Otra vez nos pusimos profundo. Pero uno mismo, o sea, piense también, y si ya nos vamos a lo más epistemológico, si usted ¿cómo quiere, estamos? Si usted sí. Habla de la psiquis, sí. Usted sabe que tiene mucho de inconsciente. Casi uh-huh. El 80%, sino casi todo de su psiquis es inconsciente. Entonces, todas sus vivencias van a pasar por algo de inconsciente. O sea, uh-huh. O porque ciertas... Por suerte. Sí, no, yo estoy agradecida, yo le agradezco y que siga así mi inconsciente, pero por eso, por este mismo inconsciente es que toda su vida también va a tener baches, que también la psicología agradece uh-huh. al inconsciente, por esta búsqueda que siempre va a tener a través de lo que es los actos que uno niega, los actos que... Por ahí entre risita y risita le salió. Obvio, lo que cuenta, lo que no cuenta, lo que calla. Sí, los modos, que eso también es parte de todo esto. Entonces, eso aún cuando trate de darle toda la objetividad posible... No existe. Va a seguir siendo ficción. Usted no me conoce a mí, recién viene y me conoce. Me dice, a ver, contame tu vida. Yo le cuento las cosas que hice. No soy eso. No, yo. No. Le estoy vendiendo una imagen mía. Inconsciente que yo armo sí. Una ficción de mí. Pero no es eso. Estoy callando 800 millones de cosas. Claro, aparte como por ahí uno, bueno... en contactos con los adolescentes, que los adolescentes le cuentan una cosa y sabe que está omitiendo muchísimo de eso, pero que también a uno le pasa lo que pasa, que digamos está las máscaras son distintas, las formas de narrarlo es distinto, entonces queda mucho más delicado. Y a un adolescente cuando te dice, hice esto, esto, esto, que sos Superman ahora. Bueno, pero le pasa a los adultos también. Por eso no. Le digo, lo que pasa es que las máscaras son distintas. Uh-huh, entonces sí. El modo de narrarlo ya... Sí, parece que el único que miente y boluda es el adolescente. Como si el adulto la tuviese re clara, vio ser una persona coherente, así. Sí, no, mentira. Bueno, si alguien quiere llamar por teléfono, que llamen ahora en un ratito que nos vamos a la tanda. Sí. ¿Sí? Porque, bueno, ya nos vamos. ¿Usted le quedó algo más? Le voy a contar un par de cositas más, pero... ¿Quiere después? ¿Contarlo después? Sí, sí, sí. Porque... Yo para que no se apure, no da para hacer las cosas apuradas. No, porque aparte está lindo, por lo menos dos o tres cositas más que uno había podido averiguar. Aparte, demasiado apurados vivimos allá afuera. Sí. En lo que llaman la realidad y la vida. No nos apuremos acá. No, por favor. En esta ficción que habitamos todos los sábados. Por ahora, vamos a ver si cambiamos de día. Bueno, no sé qué dice el operador. Vamos a escuchar el último tema que hay ahí en la, claro, en la lista. La canción es La brisa del corazón y está cantado por Dulce Pontes y la música es de Ennio Morricone y es el tema de la película Sostiene Pereira. Muy bien, después en la tanda sonará el tema de Yes para Hugo. Uh-huh. Si es que no se fue a la cancha y está en su casa y lo puede escuchar. Si no, bueno, igual vamos a pasar, está dedicado para usted, Hugo. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Vamos a la tanda y volvemos para hacer el último bloque. Muy bien, vamos. Thank you.

sickness in and stares it with a spoon. She watches for my moves, never brings me down. She puts the sweetness in all around. She knows just what to say to make a sunny. Bueno, volvimos al aire para hacer el último bloque. Como suele pasar, a veces están más interesantes las cosas que hablamos fuera del aire que las que hablamos al aire. Si podríamos poner un micrófono y que salga todas las cosas que hablamos ahí fuera del aire acá con el amigo Gerardo tomando unos mates. Sí, los de récord estaría muchísimo más suculento de lo que podemos llegar a hablar nosotros. Bueno, hay que empezar a hacerlo. Venimos tan estructurado al aire a veces nos deliramos. Sí. Pero a veces no. Así que podría ser al aire así, o no, es más entretenido. Igual, lo problemático está cuando retomamos las conversaciones que veníamos llevando fuera del aire. Claro. Entonces, como que uno salta diciendo palabras y cosas, como que sigue la misma conversación y no, hay mucha gente que no se enteró. Claro, pero bueno, hay que aprender a disociar. Separar, a disociar, exacto. Bueno, este programa, capaz... Si podemos, lo confirmamos antes de irnos. Sí. Capaz que aparece un miércoles a la mañana o un lunes a la tarde. Ah, la miércoles, ¿qué pasó? Puede ser, si lo podemos confirmar antes de irnos, se lo comunicamos al aire. Bueno. ¿Qué más? Tenía algo más para decir. Importante. Bueno, nada, importante no, diría no, que. No, no sé. Bueno, sí, importante. Dato que nos tiraba acá también Gerardo. Primero que nada, espere. Vamos a decir las canciones. Diga lo que escuchamos. Bueno, en la tanda estuvimos escuchando el último tango para Astor, que es del disco de Aldi Meola, Plays Piazzolla. Después escuchamos para Hugo, Sweetness, Dulzura de Yes. Y bueno, y salíamos con el tema de Dulce Pontes y Ennio Morricone, La Brisa del Corazón. Bueno, de Ennio Morricone. Sí. Es el dato que tenemos, que nos decía recién Gerardo. ¿Quiere contarlo, compañera? Sí, igual, sin ser mala, pero vio cuando uno es chico que cuando le cuentan una cosa al otro y se venga, esta, o sea, yo te cuento una mala, pero vos me contás una mala a mí. Ajá. Bueno, nos pasó eso con el amigo Gerardo. El señor Ennio Morricone, del que estuvimos disfrutando hace un tiempito, Gerardo nos contó que hizo la música del Mundial 78. Claro. Y para colmo de males, estamos viendo un panfleto. Una tapa de una revista. Bueno, sí, no sé. Panfleto, ¿no es el gráfico? No. No, dice, aparece como el Mundial. No, porque esto es una publicación francesa. Ah. Tema oficial de la Copa del Mundo de Fútbol 78, el Mundial, y abajo dice Ennio Morricone, marcha oficial del Mundial 78. Ahí está, ¿qué me cuenta? O sea que, digamos, en este caso... No habíamos nacido nosotros. Menos mal. Bueno... Al margen de todo esto, seguimos sosteniendo un músico impresionante. Sí. Ennio Morricone, como decíamos cuando hablábamos de Piazzolla. Sí, no, o sea, aparte, lamentablemente, o sea, es como que uno se la perdonó a Piazzolla, se la perdonó a Borges, se la tiene claro. Que perdonar a este, ¿no? Va a llegar el momento que vamos a decir sobre Morricone lo mismo que decía Woody Allen sobre Wagner. ¿Qué? Cada vez que escucho Wagner me dan unas ganas terribles de ir a invadir Polonia. Porque los nazis... Sí. Y usaban la música de Wagner, ¿no? Sí, sí. La cabalgata de las Valquiria igual es impresionante. Y a uno, sí, sinceramente tiene razón, Woody Allen. O sea, da ganas de ir a invadir, ¿no? Claro. Se le mezcla con la marcha de la bronca y le entra a dar. Y a dar, y a dar. Así que bueno. Bueno, le contamos... También que pueden visitar el Forraje Aquiles. Uh-huh. En Calle Oroño. Vamos a cambiar tema porque si no... Sí, no. Entramos en una depresión de aquellos. Sí, Oroño 5469. Ahí está el Forraje Aquiles. Ahí los va a atender María Angélica con toda su simpatía, su buena onda y sus mates. Nómbrenle a este programa. Capaz que ella algo les regala, algún descuento les hace. Ah. Pueden conseguir jabón líquido a 12 pesos el litro. Muy bien. Baratísimo. Está ahí nomás de Avenida del Rosario. Ah, por Oroño. Fantástico. Oroño 5469. Bueno, no sé qué le quedó a usted, compañera. Quería decirle un pedacito de la canción que pude encontrar traducida, de la que estábamos escuchando, que dice: el secreto a descubrir está encerrado en nosotros. El tesoro brilla aquí, acaricia el corazón, pero está escondido en las palabras y manos calientes, la dulzura de llorar, las caricias calientes. Y lo que también quería comentarle, vio que le contaba las charlas que tenía Pereira con el mozo. Sí. Bueno, acá tengo un pedacito de un diálogo en el cual dice, Pereira pregunta a Silva qué pensaba todo esto de Hitler y de todo lo que estaba sucediendo en Lisboa y lo que estaba sucediendo también en Europa. Y Silva replicó, aquí no estamos en Europa, estamos en Portugal. Pereira sostiene e insiste. Sí, añadió, pero tú lees los periódicos y escuchas la radio. Sabes bien lo que está pasando en Alemania y en Italia. Son unos fanáticos. Quieren ahogar el mundo a sangre y fuego. No te preocupes, respondió Silva. Está lejos. De acuerdo, continuó Pereira. Pero España no está tan lejos. Está a dos pasos. Y tú ya sabes lo que está pasando en España. España también está lejos, dijo Silva. Aquí estamos en Portugal. Será así, dijo Pereira, pero aquí tampoco van bien las cosas. La policía campa por su respeto, mata a la gente. Hay registro, censura. Este es un estado autoritario. La gente no cuenta para nada. La opinión pública no cuenta para nada. Oh, También Manuel le di, cuando Pereira va una de las veces, le dice a Manuel, ¿qué noticias hay? Y Manuel le dice, trabaja en un periódico y me pregunta a mí qué noticias hay. Y le dice Pereira, precisamente por eso. He comprendido que la mejor manera de conocer la verdad está escuchando a la gente. Manuel, ah, sí, ¿se ha enterado lo que pasó en la carnicería judía? La asaltaron, la llenaron de pintadas obscenas y ningún periódico ha dicho nada. Y dice Pereira, pero la policía habrá intervenido rápidamente. Y Manuel le contesta, la policía. La policía siempre tiene cosas más importantes que hacer. A partir de acá notamos el odio que hay, precisamente que ya se queda manifiesto en la película, uh-huh, entre lo que es el orden establecido y la gente. Para uno que vio la película está bueno todos estos diálogos. Uh-huh. Arrancados de los pelos quedan feitos, pero bueno, es como poder mostrarles un poquito, sí, hasta sí, que sí. Se la pueda ver. Obvio. Al que le interesa va, la alquila, sí. La baja, la truchea. Sí, bueno, hay, no, digamos, hay varias partes de la película que en YouTube también se pueden ver. Después sé que se puede ver gratis, se puede descargar. La pasaron en la tele y sé que está para alquilar. Bueno, sí. Claro. O sea, ya en estos momentos... Casi todo es conseguir. Sí, si no querés ver algo, es porque no, si no ves, porque no crees, uh-huh, en realidad. O sea, está al alcance de la mano. A veces uno dice, bueno, no lo veo porque no sé de qué trata ni nada. Bueno, acá un pantallazo, aunque sea mínimo, tratamos de acercarle. Si no les gustó, bueno. Pero si te gustó y no ni siquiera probá a mirarla... No. Son no, más vago que yo. ¿No probó mirar usted el corto que yo recomendaba el sábado pasado, el anterior, sí, no me acuerdo? ¿Lo vio? Sí. ¿Le gustó? Pero por momentos como que no me terminaba de convencerme. Pero estuvo, o sea, estuvo piola porque me generó muchas sensaciones juntas. ¿Vio? Es como que no es una cosa que... ¡Ay, qué lindo! Esa sensación no me... Pero es bastante tierno el documental. No es un documental, sí, perdón, el corto este, el de animación. Corto. Sí, pero es como que por momentos no, a uno lo hacían sentir incómodo, entonces por eso. Después de verlo es como que quedé con sensaciones como medio encontraditas. Bueno, ¿cómo era el nombre para recordarle a la gente? Ay, no. Morris Lesmore. Uh-huh. Así es, lo buscan en el YouTube, lo ven. Sí. Morris Lesmore. 15 minutos dura una animación sobre el amor a los libros. Uh-huh. Bueno, ¿le quedó algo más de la peli? No, de la peli ya eran estas cositas. O sea, off the record hubo tantas charlas y tantas cosas que también tenían que ver con la película que, bueno, por ahí ahora queda muy descolgado. Sí, sobre la peli hablábamos, fuera del aire, sobre este 24 de marzo, uh-huh, sobre la dictadura militar. Nosotros tenemos la suerte de decir, no sé, yo no la viví, yo claro, no estaba ahí. Pero bueno, siempre es fácil a la distancia hablar, ¿no? Sí. El tema también está que precisamente a uno por ahí, en el caso de quien les habla, como uno viene hablando de este tipo de películas con ciertas cuestiones que no le remueven y salta lo del 24 de marzo, es como que uno empieza, ¿y cómo que no pasó? ¿Cómo no te diste cuenta? Y demás. También está la cuestión de que uno sabe que aún hoy en día, si va y habla con el vecino, hay tantas cosas de las de hoy que ni siquiera sabe, que tampoco se le puede andar endilgando ciertas cuestiones a lo que ha sido el pasado. No, bueno, te me agarra a mí hoy, tampoco tengo ni idea de lo que está pasando, qué sé yo. Esa es la macana, que es como que uno sabe lo que quiere saber. Y obvio, de eso se trata siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo contaba también fuera del aire, uh-huh, que salió hace poco, en estos días, un libro, va, 5 libros son, uh-huh, con toda la correspondencia de Julio Cortázar. Mire. Cartas que él le mandaba a su hermana, a su madre, a otros escritores, amigos, editores. Bueno, están todas publicadas, salieron 5 tomos, imagínense, son 2 millones de cartas. Y tuve la posibilidad de leer algunas y una de estas cartas está fechada en el año 78. Uh-huh. En 1978, desde París, Cortázar le escribía a la hermana, donde la hermana se ve que en una carta le... qué sé yo. Le reprochaba de que la madre está enferma, que él no iba, que era una apátrida y que no quería su país, y que etcétera, etcétera, etcétera. Y Cortázar, con toda altura, le respondió a lo Cortázar diciéndole, mira, está bien, vos seguí con tu vida, feliz, qué sé yo. Ni siquiera por carta te puedo explicar los por qué, pero quiero que entiendas que no puedo, recalcando. Claro. Él no puedo, directamente ni por carta te puedo explicar. Así que la hermana vivía acá y supuestamente en bola, ni al propio hermano, si vamos al caso, le creía. Sí. Creo que justamente le debían creer más a los medios de comunicación y a los militares que al propio hermano, que trataba de explicarle por qué no podía volver a su país. Lo que pasa es que también es como, digamos, uno viene hablando, vas contra lo más sagrado que se tiene generalmente, o por lo menos que nos enseñaron que era. Entonces vos contra una iglesia no te podés ir en ese momento, bueno, como mismo lo decía Gerardo, o sea, contra los militares no te ibas a ir. No, sí, contra las instituciones en su claro, conjunto. Claro, entonces esas cuestiones, que también una de las cosas, una de las que nos faltó dentro de lo que son las instituciones, la familia. La familia. Que, o sea, quiéralo o no, o sea, si tu viejo te decía, es así, por muy rebeldoso que te hacía, le terminaba diciendo, bueno, está bien, es así. Entonces, ciertas cuestiones también estaban en que si planteaba el jefe de la familia, vos tenés que decir o hacer tal cosa, ¿pasás como rebelde o no? Bueno, pero ¿no le ha pasado a usted de hablar con alguno de sus padres determinados temas y que usted está más cercano en algunos temas y su padre le crea lo que dice el tipo que está hablando en la televisión que usted? Y sí. Y se lo está diciendo usted que la hija o el hijo, quien sea, y le van a creer más a la tele. Y al periodista que en habla. En algunos casos, sí. Periodista, una forma de decir, ya no hay periodista a la vieja usanza. Ya no son ni periodistas ahora porque repiten, ni siquiera van a buscar su propia información, ni periodistas son. Discúlpeme y soy muy mala, pero la idea de la vieja con ruleros barriendo el frente y hablando es eso. O sea, más allá que uno detesta esas imágenes, pero hoy en día si ve el noticiero es más o menos eso. Que Juancito me contó, pero Pedrito tenía la razón. Pero y bueno, no. Y con el auge de todo esto del internet, cualquiera se crea un blog y son todos periodistas ahora por internet, ¿vio? Es una cosa. Mire que este programa tiene blog también. Pero no autodenominamos periodistas. No, ni a palo, que periodistas. Sí. Nada, encima estamos contando lo que dijo otro, así que... Y claro, ni comunicadores, nada. Pero mucha gente se tildan de periodistas. Uh-huh. Y periodistas eran. Hay cuestiones. Hay periodistas realmente que han arriesgado su vida y que salían a buscar ellos su propia información. Sí. No es el periodista, me agarro, me pongo atrás un micrófono y leo a ver lo que dice el diario y comento y opino sobre lo que dice el diario. Eso no es el periodista. Discúlpeme. No, ya lo sé, si igual a mí me... Salí con un grabador de periodista y preguntarle a la señora, ¿usted qué piensa de la inseguridad? Eso no es ser periodista, déjame romper los huevos, eso es ser otra cosa. O esta cuestión de que usted le dice, no, y sí, por la inseguridad reinante y los casos que usted ha habido en su barrio, ¿qué hace? Y tal vez la loca ni sintió la inseguridad reinante, ni le frega todo, pero claro, él ya le metió palabras de que ella siente la inseguridad. Bueno, eso tiene que ver con lo que es la agenda pública. Sí. Los medios de comunicación determinan una temática, uh-huh. Entonces plantean temática que le hacen encuesta a la gente, que capaz que muchas personas no andan en su vida replanteándose esas cuestiones. De repente tienen que opinar sobre eso, te crean una opinión, se repite y así se crea, ¿no? Un discurso que legitime la acción que van a tomar después. Sí, usted sí. Sabe que para que toda acción haga una acción, sí, tiene que haber un discurso que la legitime. Sí. Bueno, ellos mismos lo crean, digamos, ¿no? Y después salen con que la gente está en contra de la inseguridad y esas cosas que se dicen. Sí, aparte, igual. La gente apoya a Babi Checopar. Lo tenía que decir, compañera, ¿qué quiere? Porque yo me vengo aguantado de decir guasada y usted me lo nombra así de frente manteca. Discúlpeme mi improperio. No. Leí algo interesante que salió en una contratapa del Página 12, del Rosario 12, no sé de cuál. Del Rosario 12, me parece. No me acuerdo el nombre del periodista. Ajá. Que habla sobre el Babi Checopar. Criticándolo, sí, al Babi Checopar. Que está interesante la nota. Bueno. Diciendo cómo, o sea, están legitimando también un discurso. Sí. Directamente que hablan del hijo, qué sé yo. En realidad, la defensa del hijo aparece cuando realmente a él le quisieron tocar sus bienes materiales. Sí. En realidad, ¿no? Y cómo está legitimado esto de la propiedad privada. O sea, te mato, pues más tocando. En realidad no estaban tocando el hijo, estaban tocando su reloj Rolex, sí, y todas las propiedades que él tenía en su casa, digamos. Sí, ¿no? Sí. Igual hay una de las cuestiones también está en más allá que uno habla de ciertos personajes y la ficción que el mismo flaco crea, ciertas cosas que uno dice, pará, o sea, está legitimando un hijo de su madre que te está tratando para el traste, que encima vos lo llamabas. Es un fascista, machista, pero ese es el estereotipo de muchos argentinos también. Pero, lamento decirlo. Claro, o sea, es como, uh-huh. Obviamente, uno como pasa siempre, ve que se cruza en un taxi. Y sí, o sea, si no, o sea, no me voy a sentar en mi casa a escucharlo. Pero viaje en taxi, uno... Un 95%, 99% de probabilidad que lo escucha. Entonces, claro, me he encontrado con que lo está escuchando, con que hay personas que llaman, el flaco los está tratando para el traste, por no decir otras cuestiones que se me ocurren, y siguen llamando. Y esa misma persona, cuando él le cortó, lo vuelve a llamar. O sea, tan mal estás en tu vida. Si querés, yo voy y te pego. O sea, pero vamos a hacerlo cara a cara, o sea, una cuestión así, no la violencia simbólica al pedo. Si puede usted, que estén del otro lado, que le interesa, le voy a traer bien esa nota, cómo sí, la pueden buscar, tráigala. Porque tiene un par de datos interesantes sobre este personaje. Sí, sí, por favor, tráigalas. Bueno, usted vea quiénes son los que se solidarizaron, sí. Y es suficiente lo que vamos agregando. Usted sabe que yo trato en estos menesteres no meterme, pero se lo juro que esta semana, sí, o sea, todas estas cuestiones, y hasta si hay chisme a veces le diría que sí porque detesté lo que escuché sobre este muchacho. No sabía si realmente me generaba tanta violencia el flaco en sí como todos aquellos que se solidarizaron. Y hoy no sabe lo que da más bronca en realidad. Claro, no, me generaba una contradicción tan grande porque está bien que obviamente está jodido que se te muera un hijo, todo eso. ¿Se murió? Que no, va a salvarse y después va a ser un mártir, un resucitado y un mogólico bárbaro. Sí. Otro Axel. Axel era el hijo del otro boludo, ¿cómo es? De Juan Carlos, ese del Bloomberg, ¿no era Axel el hijo? Sí, sí, sí, tal cual. ¿Cómo terminamos hablando de Checopar? No era la idea. No, por favor. Hay cosas tan lindas para hablar. Y lo que pasa es que usted por ahí se mete en temas escabrosos. Hoy yo estuve muy en la realidad o la mía, no sé, pero estuve cruzada con un montón de cosas feas y usted me hace hablar de eso. No sé por qué salió, disculpe. Disculpe usted, la audiencia. Yo trato de no mezclar porque cuestiones lindas no tratamos de alejarlo de cosas feas, pero bueno, si usted... Lo llama con. Listo, no, olvidémonos. Bueno. Lo pasado pisado. Muy bien. El silencio es salud. No, estaba buscando algo que tenía por acá. No, siga buscándolo, deje Morricone. Estaba más lindo. No, vio que yo comentaba al principio que salió el nuevo libro de Galeano. Sí. Los hijos de los días. Donde, por estos textos que publicó como adelanto, el página 12, me pareció mucho más de lo mismo. Como decía yo al principio, Galeano se copia a él mismo. O sea, tira datos y cosas que él ya la tiró en otros libros. Ah, ¿entiende? Está. O sea, más allá de, bueno, su estilo, que es exactamente también el mismo. Está bien, uno tiene su propio estilo. Y está bueno que lo siga teniendo, porque se es fiel a sí mismo. Claro, pero no hay nada nuevo bajo el sol, diría Beckett. Miren, le pongo un ejemplo. A ver. En realidad este libro, según nos dice acá el informe, está armado todos los días del año, ¿no? Uh-huh. Tipo almanaque, cada día tiene su historia. Ah, está. Por ejemplo, mire. Un 30 de agosto, uh-huh. Día de los desaparecidos, por ejemplo. Y dice Galeano, desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, las mujeres y los hombres que el terror tragó, los bebés que son o han sido botín de guerra. Y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Está lindo. Sí. Lo que pasa, uno que ya ha leído Galeano bastante, ya no... No le genera la... Claro, no le sorprende, digamos. Mm. Pero sí, está interesante, fiel a su estilo. Sí, sí, sí. Si se lo compra o lo consigue, busque el 12 de febrero. ¿El 12 de febrero? Sí. ¿Qué tiene el 12 de febrero? Marzo, marzo. Para mí puedo leer una fecha importante. El 22 de septiembre, le cabe. Escuchen esta, Día sin autos. Bueno. El 22 de septiembre. Los ecologistas y otros irresponsables proponen que por un día, en el día de hoy, los automóviles desaparezcan del mundo. ¿Un día sin autos? ¿Y si el ejemplo se contagia y ese día pasa a ser todos los días? Dios no lo quiera, y el diablo tampoco. Los hospitales y los cementerios perderían su más numerosa clientela. Las calles se llenarían de ridículos ciclistas y patéticos peatones. Los pulmones ya no podrían respirar el más sabroso de los venenos. Las piernas, que se han olvidado de caminar, tropezarían con cualquier piedrita. El silencio aturdiría los oídos. Las autopistas serían deprimentes desiertos. Las radios, las televisiones, las revistas y los periódicos perderían a sus más generosos anunciantes. Los países petroleros quedarían condenados a la miseria. El maíz y la caña de azúcar, ahora convertidos en comida de autos, regresarían al humilde plato humano. Está lindo. Sí, todo un subversivo. ¿Le gustó? Sí. No, que está lindo lo que escribe. Uh-huh. No, es cierto. Igual usted sabe que Galeano llegó un momento en que a mí me cansó un poquito. Sí, sí, empalaga. Llegó un momento, esa es la palabra, me parece. Ahí está. Que empalaga. O sea, sobre los autos, ha dedicado todo un capítulo muy interesante en Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés. Le ha dedicado todo un capítulo de los automóviles muy interesante. Entonces uno lee esto y ya digo, bueno, sí, ya me lo dijiste en Patas Arriba. Y además el problema está en que uno lo ha leído en otros textos mucho más, ¿cómo que se dice? Con mucho más fundamento, con mucha más énfasis en determinadas cosas. Entonces ya queda dentro de lo anecdótico más que como un texto de Galeano. Uh-huh. Ojo, a mi manera de verlo, igual usted sabe que yo con Galeano, usted y el amarillo hicieron que... Si lo puedo evitar, lo voy a evitar. Nos pusimos denso con amarillo en una época. Sí, sí. Qué pesados que nos pusimos. Sí. Lo reconozco. Sí, sí. Pero yo mismo no me soportaba ya. No, no. Usted se quería y mucho, y por suerte. Menos mal que por lo menos usted lo sentía de esa manera. Pero... Sí, nos pusimos denso. Sí, sí, sí. Autocrítica, vamos a hacer. Sí, no, está bien. Menos mal que fue una etapa. Sí. Bueno, nos tenemos que ir yendo. Parece. Si quieren comunicarse, tienen el Blogspot. Mm-hmm. Ahí están los últimos tres programas subidos. Suele estar el contenido del material que vamos tratando aquí. Sí. El blog, nos quiere decir, compañera, ¿cuál es? www.habitandoficciones.blogspot.com. Nos pueden encontrar también en Facebook. Sí, busquen Habitando Ficciones. Muy bien. Nos pueden encontrar también en ¿dónde? Un correo electrónico. En un correo electrónico que es habitandoficciones@hotmail.com.ar. Y nos pueden encontrar, ¿cuándo será el próximo encuentro de este programa? ¡Qué misterio! No les sabría decir. Bueno, estén ahí, atentos, capaz que aparecemos un miércoles a la mañana, uh-huh. ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Un lunes a la tarde. Un domingo a la noche. Ay, qué sé yo, el próximo sábado estamos otra vez acá. Sí, sí. No sabemos, estén atentos, igual nosotros en el blog... En Facebook vamos a estar comunicando el cambio de horario. Y lo más seguro que el pelado en su programa lo también comente. Porque avisa casi todo, así que no hay drama. Así que los que nos sigan por la radio se van a enterar. Los que nos sigan por internet se van a enterar, porque en el Facebook, en el blog va a estar el cambio. Sí. Así que nos encontramos cuando la patria, el Señor y la Virgen lo deseen. Este programa va a salir al aire y lo demanden. Nosotros ahí estaremos. Muy bien. Fieles. Fieles. Ah, ¿cómo es? ¿Cómo que se dice? No sé, a la algo lucha, del, algo así. Algo del cañón, ¿cómo es? El dicho. Ah, al pie del cañón. Al pie del cañón, ahí vamos. Bueno, y no sé, ¿viene Smith? No sé, no lo vi llegar igual. Bueno, veremos. Nosotros le dejamos Morricone. Sí. Un ratito a la gente. ¿Sí? Más divertido con nuestras voces. Seguro. Aparte, eso... Morricone no habla de último, hace música, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos los que han estado del otro lado acompañándonos. Ha sido un placer estar en esta tarde con ustedes, así que ya saben, si quieren, puede que haya un próximo encuentro. Nos encontramos la próxima. No sabemos cuándo será, pero nos vamos a encontrar. Lunes, miércoles o sábado, nos encontramos. Que essa história conta.